porque 12 días sin clases es grave, y un mes sin clases sería más grave, pero una eternidad de abusos es mala educación. Porque Scioli todavía ni se enteró que Luciano Arruga no empieza la escuela desde hace 5 años. Porque amar al Estado es pararse de manos por la educación pública. Porque la dignidad es infinita, no cuatrimestral. Porque alguna vez los gobiernos deberán aprender la lección. Porque el salón de actos está funcionando horas extras en la calle. Porque nuestros docentes han dado sobradas muestras de amor a nuestros barrios. Porque los maestros también son padres que quieren a sus hijos en las escuelas. Porque las escuelas también son madres que quieren a sus hijos con los maestros. Porque los hijos también son escuelas que quieren a sus padres con los maestros. Porque a nosotros nos enseñan que al docente se le respeta. Porque Carlos Fuerte Alba está presente. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días a todos. Aquí estamos en este nuevo programa de Compañero de Clases. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Acá andamos un poco... Emotivos. Lo de la garganta poderosa terminaba con un fuerza maestros. Muy fuerte, muy lindas palabras y, bueno, muy alentadoras para continuar la lucha, ¿no? Aunque, bueno... Dentro de un rato vamos a saber que en realidad en el plenario de secretarios generales se decidirá levantar toda esta huelga que mantuvimos por tantos días, porque bueno, se llegó a un acuerdo con el gobierno, ¿no? Pero estas palabras siempre nos dan aliento para comprender que podemos volver nuevamente a las calles, salir de las aulas y enseñar en otros ámbitos. Sí, yo pensaba ayer en la marcha... La marcha de antorchas que fue numerosa, sí, masiva. Uh-huh. Pensaba mientras iba, el comentario era no, la asamblea, que perdimos, que ganamos, que esto, que la propuesta. Lo que pensaba y tenía como, me parecía como central es, puede ser que la propuesta no alcance, que sea mala. La verdad que uno no termina de entenderla porque la leen de manera tan rápida. Son 3 millones de números. La dispersión de los salarios es tan grande que es difícil de comprender todo eso. De hecho, si uno lee hoy algún diario, pareciera que la propuesta es bárbara. Sí. Todos vamos a cobrar el 38%. Hay otros diarios que plantean el 35 para los que menos cobran y como mínimo cualquier docente va a tener como aumento el 30,9. Claro, pero la Celeste y la Conducción habla del 38 para los que están en el escalafón más bajo. Lo que habría que pensar, me parece, es que si se consiguió que esta propuesta mejorara tan sustancialmente, digo, más allá que no alcance o que sea cosa, fue gracias a la movilización de los compañeros, fue gracias a que hubo, podemos hablar de lo de Moreno, pero sabemos que esto se fue replicando con distintas características en muchos distritos, que las escuelas estuvieran abiertas, que los docentes se juntaran con los padres, pensar no en apoyar a los maestros en su en su reclamo salarial solamente, sino en defender la escuela pública, como se empezó a llamar toda esta movilización, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Pensar en todo eso es lo que realmente consiguió que primero la conducción tuviera que llevar un paro que nunca estuvo dispuesta a dar, y que, digo, como ejemplo bastan los años anteriores, ¿no? En donde lo diferente fue esto, fue esta movilización y esta participación. Habrá que lograr, seguramente bajará un poco el acuerdo salarial, la vuelta al trabajo y qué sé yo, hará que baje un poco la efervescencia, pero es importante que de esto quede algo de organización, de participación. Me parece que un poco va a bajar, obviamente, porque además después es difícil sostener el trabajo diario y después reunirse después de las 6 de la tarde en algún lugar, ¿no? Pero me parece que una gran cantidad de gente va a continuar y otra gente se va a ir sumando. Y más padres se van a sumar a esta movida. ¿Por qué? Porque realmente queremos demostrar que no fue solamente añadir palabras bonitas a nuestro reclamo salarial, decir que nuestras escuelas están destruidas y que no tienen muebles y que son algunas están en condiciones indignas para recibir niños, sino que es la realidad de las escuelas de Moreno y de muchos otros lugares del conurbano bonaerense. Entonces, cuando vean los papás que seguimos en este pie de lucha y que aceptamos los 3,5 millones que el intendente de Moreno otorgó al Consejo Escolar para el arreglo de escuelas y para la compra y arreglo de mobiliario, pero que no alcanza y que tenemos que seguir discutiendo el tema del presupuesto educativo y que tenemos que seguir discutiéndole al Consejo Escolar el tema de los comedores y todas estas cosas, me parece que se va a seguir sumando y que va a ser un movimiento que uno no quiere aventurarse, pero pareciera como que puede no tener límites, ¿no? En el tiempo, digo. Y en la movilización también, porque siempre va a ser mejor que vengan 500 papás o 50 papás a que haya 10 maestros con un bombo. Entonces, y esto me parece que tenemos que darnos cuenta nosotros, tomarlo, acercar a los papás a las escuelas, y también la dirigencia sindical tiene que darse cuenta de esto y hacer esto. Hay una movida al Consejo Escolar, perfecto, nosotros lo vamos a acompañar, pero tienen que hacer algún tipo de movida distrital o regional donde podamos ser muchos los que los acompañamos. No solamente la conducción con algunos delegados, que si bien son un número importante, no llegan ni siquiera a colpar la vereda del Consejo Escolar, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo otro que se me ocurría es esto de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Está claro que en este momento del año y en medio de la discusión paritaria hay un punto que es que absorbe la cuestión, que es el salarial, o un punto central que uno no puede desconocer. Ahora, de todas maneras, me parece que lo importante es pensar en esa escuela pública y pensar en una serie de temas y de cuestiones que nos afectan y que tenemos que seguir discutiendo y pensando en relación a cómo defender esta escuela pública, ¿no? Porque, digo, cómo enseñamos, cómo hacemos de un trabajo que tiende a ser individual un trabajo colectivo, cómo hacemos para terminar con esta alienación de salir corriendo de un lugar a otro sin poder comprometernos con el otro. Bueno, todas estas cosas. Hay un montón de cosas. Si bien en este paro se pusieron sobre la mesa un montón de cuestiones, hay otro montón de cuestiones que no están sobre la mesa y que siguen todavía estando relegadas al último cajón, y que mucha gente que no es docente no va a entender nada lo que estamos diciendo. Pero en la actualidad, en Moreno por lo menos, es muy difícil la titularización. En el acto público de titularización que se hizo en febrero en el Instituto Rojas, mucha gente le pasó lo mismo que voy a contar yo ahora. Yo tengo 10 puntos menos porque ya tengo 14 módulos y no pude acceder porque por el puntaje que tengo no me tocó, porque estoy como muy abajo. Pero un montón de gente que tiene los 10 puntos porque no tiene 10 módulos titulares, tampoco llegó y tiene más de 50 puntos. Y estoy hablando de muchísima gente. No es que hace 10 años éramos 20 los que quedábamos afuera de la titularización y entramos a meter cursos, digamos. Ahora son muchísimos los que quedan. Son menos de 20 los que acceden a la titularización, porque se achican los distritos, porque no hay creación de cargos, no hay creación de módulos. Sí, en algunas ramas la creación de cargos es necesaria, necesaria, digo, la cuestión de los equipos de orientación. Los equipos de orientación, las preceptorías en los jardines, las preceptorías en primer ciclo que se prometieron millones de veces y no hay en ningún lado, la creación de más estímulos en primer ciclo, tanto de artística como de educación física. Bueno, hay muchísimos cargos que se necesitan, pero claro, todo eso requiere de un mayor presupuesto. Y en un punto también la discusión de los funcionarios fue como que somos muchos, ¿no? Uh-huh. En algunos debates públicos en los medios de comunicación ponían en tela de juicio como la cantidad que éramos. Y que eso indica una enorme masa salarial. Pero bueno, me parece que para que los pibes tengan una buena calidad de educación, que eso era lo que se nos cuestionaba a nosotros, como que nosotros estábamos en detrimento de eso, me parece que también tiene que ver con la creación de nuevos cargos y de nuevas escuelas también, porque estábamos viendo que hacen falta jardines en muchos lugares y en algunos lugares inclusive escuelas primarias y secundarias. Bueno, vamos a seguir presentando a los que tenemos acá en la mesa con nosotros acompañándonos. Buenos días, señor Alejandro. Buenos días, querida Andrea, querido compañero Marcelo, querida compañera Eliana. ¿Qué tal? Y bueno, muy contento, porque a pesar de todo, muy contento. Muy contento. Ya, ya van a saber por qué. Ah, sí, me imagino. Bueno, es una sorpresa. Bueno, Eliana, buenos días. Buenos días. Bueno, Eliana nos acompaña en la musicalización, en la elección de los textos y hoy también va a estar leyendo estos separadores que estamos empezando a hacer al aire. Bueno, algo más para... Ah, el tema principal del día de hoy es el cambio en el Código Penal, ¿no? La reforma del Código Penal. Así que después de vamos a charlar un rato más del conflicto docente y el conflicto de otros sectores de trabajadores y después nos vamos a abocar a ese tema y cómo incide en nuestros alumnos. A consultar a alguna gente sabe que un sepa. Poquito más. Acá nosotros poca idea, pero bueno. Bueno. Vamos a charlar. Vamos a un tema musical. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años, fuego. ¿Qué tal, compañero? Bueno, vamos a empezar con las noticias internacionales. Marcelo, los monumentos y lugares más emblemáticos del mundo estarán hoy una hora a oscuras. ¿Por qué? Porque por los abusos que tienden a la consecuencia inmediata que era del cambio climático. Nosotros decimos que el cambio climático lo producen las empresas y no nosotros ni los seres individuales. Adelante. Bueno, en Brasil, uno de los países donde hubo dictadura militar, hay ahora una posibilidad de reactualizar los crímenes militares de la época del expresidente Goulart. Es importante porque la dictadura brasileña fue considerada una de las más blandas dentro de las dictaduras militares. Bueno, el expansionismo ruso en realidad preocupa mucho a Occidente, encabezado por los Estados Unidos. Los ucranianos, en su mayoría, tienen deudas pendientes con los rusos. Es una larga historia que tiene más de 150 años. Para que no queden dudas, decimos nosotros, el presidente norteamericano Barack Obama, luego de la visita que hizo al Papa Francisco, va a visitar ahora al rey de Arabia Saudita. Está recorriendo a todos sus amigos. Bueno. Vamos con las nacionales. Hay preocupación en toda la militancia progresista del país por la inminente desocupación del Hotel Bauen, medida que una jueza argentina tomó en favor de Mercoteles, Sociedad Anónima, y nosotros, los de la Bordeaux, protestamos enérgicamente por esta resolución. Bueno, como vamos a decir en repetidas oportunidades, el lunes se vuelve a clase en la provincia de Buenos Aires. La burocracia sindical celeste aprobó por mayoría la resolución del gobierno provincial, aunque sigue la lucha encarnada en los autoconvocados donde participa activamente la Bordeaux. Sigue entre los sindicatos provinciales la UDOCBA de paro. Y bueno, la burocracia sindical de la UOM acordó una paritaria del 27.25% en dos tramos. Comprende a unos 270.000 obreros empleados. Las reservas del Banco Central alcanzan a 27.058 millones de dólares. El Banco Central compró en realidad 200 millones, pero a las reservas fueron solamente 1 millón. Es evidente que la sangría continúa. Y hablando de sangría, Repsol ratificó el acuerdo con el gobierno nacional. Por un lado, la petrolera debe levantar todos sus cautelares. En cambio, el gobierno debe ratificar por ley, antes del 1 de mayo, este acuerdo. Como todo el mundo sabe, las CGT opositoras ratificaron su paro para el día 10 de abril. Ese paro es político, dicen la noticia. En realidad les decimos nosotros que todos los paros son políticos. Este es evidentemente partidista. Según nuestra opinión, continúa la teoría de los dos demonios. Según las declaraciones de Marta Bettini, el terrorismo estatal de la dictadura militar se ensañó con su familia. En realidad, algo de eso es cierto, porque evidentemente los padres de Bettini desaparecieron, inclusive desapareció la madre, inclusive desaparecieron los maridos, que eran ex marinos. Evidentemente sí, hubo un ensañamiento terrible. Hasta el chofer de esta familia, que era una familia adinerada, desapareció durante la dictadura. Pero en realidad, en ningún momento se habla de la movilización popular que se había cristalizado después del famoso Cordobazo. Pasamos a las noticias locales. Bueno, Marcelo, Andrea, gran movilización en Moreno anoche, a partir de las 19 horas. Los autoconvocados terminaron en la Plaza San Martín de Moreno, donde tocaron una banda de rock, el Club de los Mutantes, y comenzaron el festival Las Murgas Metanegra y Semifusa. Había más de 1.000 compañeros y la lucha continúa, aunque el lunes todos vamos a trabajar. El pueblo herido se ha levantado sobre las ruinas, sigue trabajando, la luna aún brilla en los senderos de los trigales. En nuestro suelo, vea, compadre, qué fuerza tiene mi pueblo para creer todavía y pelearle a la hipocresía. Vea, compadre, qué fuerza tiene mi pueblo después de estar casi muerto, sigue creyendo en la vida.

¿Quieren que empiece por eso? Sí, dale. Fue tan movida que hoy están de asamblea de nuevo, ¿no? Algo así. Sí, en realidad la asamblea de hoy tiene otras características. O sea, hay acá en General Sarmiento, digamos, la seccional es General Sarmiento y abarca los tres distritos de Malvinas, José de Paz y San Miguel, que eran el viejo partido de General Sarmiento. Y en cada uno de esos distritos se armó asambleas de autoconvocados. O sea, lo que hubo ayer fue la asamblea de SUTEBA para tratar la nueva propuesta del gobierno. En esa asamblea, digamos, hubo alrededor de 800 compañeros, de los cuales eran alrededor de 500 eran afiliados y 300 o algo más eran autoconvocados. La oposición logró, después de un forcejeo, que entraran todos los compañeros. Hubo ahí discusión respecto de la posibilidad de votar o no. Finalmente votaron solo los afiliados y, bueno, ganó la oposición por 249 a 235 votos por el rechazo de la propuesta, digamos. Uh-huh. En el medio, digamos, cuando la Celeste vio que los números no le daban, interrumpió el conteo. Empezó a plantear el tema de que no se podía controlar la votación porque había, digamos, no afiliados. Y con ese argumento, digamos, tomó el supuesto listado de los afiliados presentes, acreditados, y hizo la cuenta de los votos que había sacado la Celeste y va a ir con eso al plenario de secretarios generales. Digo supuesto porque en realidad, digamos, no se puede tener acceso al control, digamos, de las acreditaciones. Digamos, obviamente ellos hacen entrar gente, digamos, acá muchas veces hay estudiantes, gente de la CTA, digamos, eso no podemos tener control nosotros. Y además, particularmente ayer, con todo el forcejeo que hubo, además la acreditación fue muy, digamos, tumultuosa, digamos, y en ese sentido a mucha gente, digamos, a los que eran delegados conocidos, le entregaban el papelito y ni siquiera lo buscaban en conocidos, digo, delegados que participan habitualmente en el sindicato, o sea, sí, en la oposición, uh-huh, o de la Celeste, le daban el papelito sin siquiera marcar que estaban, digamos, uh-huh, eso más o menos. Y, con esta maniobra, General Sarmiento termina aceptando la propuesta. Sí, digamos, en los hechos, esto, digamos, para General Sarmiento quedó claro que no fue así, digamos, la pasaron muy, muy mal porque, digamos, había 600 personas en la asamblea, digamos, gritándole de todos, digamos, realmente fue uno de los peores días de la Celeste acá en el distrito, digamos, o sea, la maniobra quedó a la vista de un montón de compañeros de base que estuvieron poniéndose la lucha al hombro todos estos días y que vieron, digamos, cuál es este tipo de maniobras a los que participamos en el sindicato estamos acostumbrados a ver de la Celeste, y muchas veces intentamos transmitirlo a los compañeros, pero digamos fue muy pedagógico el haber participado de esta asamblea para muchos compañeros. Digo, cuando se ve así en los hechos blanco sobre negro, es clarísimo, no hace falta agregar demasiados comentarios. Digamos, nosotros estamos alentando que, digamos, eso lleve, y hay por suerte muchos compañeros, digamos, que por ahí no están vinculados a Corrientes, igual lo están haciendo, planteando el tema de la necesidad de la afiliación, de hacer una campaña de afiliación masiva para justamente que esos compañeros participen en el sindicato y que estas maniobras sean cada vez menos posible, digamos. Uh-huh. Claro, bueno, acá en Moreno se pierde la asamblea, pero si hubiesen participado todos los compañeros que participaron del proceso de autoconvocatoria, de estar en las escuelas con los padres, seguramente el resultado hubiese sido otro. Pareciera que ese fue el signo de este conflicto, ¿no? Volver a retomar esas cuestiones, esas tradiciones de poder los días de paro estar junto con los padres, junto con los compañeros, discutiendo, pensando, inmovilizados. No fue un paro para quedarnos en casa. Sí, igual aclaro que acá con afiliados se ganó, o sea, no los autoconvocados entraron a la asamblea, pero los votos, digamos, los fueron de los afiliados. Eran de afiliados de SUTEBA. Uh-huh. O sea, con los votos de los afiliados habían perdido la elección, la conducción, la votación. Solo con, la votación la perdió con afiliados, no con claro, los, sí, los convocados que estaban, sí, presentes. Si no perdía por goleada. Claro, si no hubiera sido aplastante, digamos. Uh-huh. Hubiera sido algo así como 600 a 200 y algo, una cosa, uh-huh, así. Claro. De todas formas, sí, digamos, no sé, en este tiempo así de, digamos, acá se dio un proceso en donde en dos o tres oportunidades compañeros de José Cepaz y San Miguel, Muñiz Bellavista, en la línea San Martín, y compañeros y compañeras de Granbur, Tortuguitas, Polvorines, Villa de Mayo, Zurdó, digamos, sobre la línea de Belgrano, han movilizado en tren, digamos, un grupo de toda la seccional de alrededor de 800 compañeros, digamos, compañeros que subían al tren y iban a las movilizaciones en tren, digamos, eso fue generando muchísimo, un aprendizaje muy grande, un contacto con muchos compañeros, digamos, retomando lo que vos decís, yo lo que creo es que, digamos, hay un proceso, digamos, como decía Walsh, el tema de cortar la memoria de la lucha, digamos, digamos, estamos retomando tradiciones que en el movimiento sindical docente existían y que el proceso de burocratización de la lista celeste al comando de la CETERA y del SUTEBA, en nuestro caso, digamos, han ido desactivando. En ese sentido, hablando con compañeros que participaron del maestrazo en el 88, planteaban que ellos desde el primer día, digamos, iban a la escuela todos los días, tenían asamblea a la entrada, digamos, intercambio entre los compañeros, organizaban actividades, no sé, hacer pancartas, alguna clase abierta, volanteada en el barrio, alguna actividad con otra escuela, y eso era día a día cotidiano, y digamos... Sí, claramente... Es difícil. Se puede desandando, digamos, con los paros domingueros, alternados... digamos, levantados y propuestos por televisión, digamos, una clara línea política, digamos, de la Celeste para desactivar esa participación. Eso es parte de lo que se ha retomado, sumado a lo que dejó también las autoconvocatorias del 2001, y lo que hay que plantear a los compañeros es ese saldo organizativo y plantearlo con esta continuidad histórica de un proceso de que en realidad, digamos, no es una explosión de bronca, sino que tiene un contenido... y político histórico profundo respecto de las posibilidades de organización. Eso, digamos, por un lado es el saldo, y por el otro lado, digamos, es esa ruptura que se fue dando, digamos, es lo que no permitió que este conflicto tuviera otra salida, digamos. Empezamos el conflicto muy atrás respecto de esas necesidades, muchas escuelas tomaron esto que vos decís, otras no, y digamos, eso hizo que fuera muy desigual, o sea, que en algunos lugares hubiera marcha de antorchas, que en algunos distritos hubiera muchas escuelas organizadas, que en otro distrito tuviera una variante más de lucha sindical, digamos, en toda la provincia había una clara movilización de la base, pero no iba todo en la madurez y en el mismo sentido, y al mismo tiempo, lo que permitió que de alguna manera el Frente Gremial tuviera capacidad para poder de alguna manera... montarse sobre esa lucha y tratar de cerrarla como está haciendo. Claro, lo que pasa es que al margen de nuestra participación, tanto de ustedes como nuestra, como la abordó en el encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires, no hemos tenido una gran coordinación de acciones de los distintos distritos. Y a pesar de esto, sin embargo, todos más o menos tuvimos las mismas ideas sobre una idea madre, digamos, que es la participación de todos con la comunidad. Y que a nosotros no nos importaba encontrarnos en la calle si eran afiliados o no eran afiliados, sino que realmente todos los docentes teníamos que estar en las calles y que esa iba a ser la única manera de conseguir alguna cosa que superara el principio del acuerdo, que además sabemos que, bueno, la Celeste enseguida arregla con el gobierno, ¿no? Sí, igual lo que yo estaba planteando es un análisis de respecto de también cómo explicar a los compañeros que este proceso, digamos, es un proceso embrionario, es un proceso, sí, de retomar, claro, una línea que es la correcta, pero que, digamos, arrancamos realmente con eso. O sea, esa falta de coordinación, digamos, es un producto justamente de esa debilidad, digamos. Arrancamos, claro, menos uno, claro, digamos. Sí. Claro, arrancamos muy atrás, digamos, y aparte cuando hablamos de coordinación hablamos de compañeros que participan nosotros en encuentro colectivo, otros, claro, compañeros, claro, en otras corrientes, pero además, digamos, la coordinación más importante acá era entre los compañeros de escuela, y ahí, digamos, sí, eso se dio de manera muy desigual en los distritos. Entonces, pero es que, igualmente, en todos lados, los militantes, o sea, no los militantes, la participación de la base nos superó a los militantes también, en todos lados. Sí, pero vuelvo a resaltar, eso hay que matizarlo. Yo no creo que eso, o sea, la participación de la base fue muy grande. La forma en que se participó fue muy diversa. Entonces, no está mal, es lo que hubo, digamos. Claro. Lo que quiero decir es que cuando uno ve las movilizaciones de 2.000 personas, digamos, hay lugares donde salió para afuera, hay lugares donde se quedó en la escuela, que no está, digamos, un proceso organizativo en la escuela, pero que no logró articular masivamente hacia afuera, o que cuando logró articular fue en una marcha de antorcha, que en donde por ahí no estaban claras las consignas, digamos. O sea, a mí me parece que es un proceso en donde claramente se ve la expresión de las bases tomando la lucha, pero que justamente por estas rupturas que se vinieron haciendo desde el 88 con todo el proceso de burocratización de la Celeste, después el proceso del 2001, digamos, es como que estuvimos de vuelta en este proceso haciendo un aprendizaje de cosas que en la docencia ya habían hecho. Entonces eso nos hizo arrancar de manera muy diversa en los distintos distritos. En todos los distritos hubo muy altos niveles de participación de la base docente, que yo comparto que, digamos, desbordaron a todo el mundo. Obviamente a la Celeste, que trató, acá mantuvo el sindicato cerrado los 17 días y recién a los 8 días empezó, 8 o 9 días empezó a tratar de intervenir. Y también es verdad que desbordó a la mayoría de las agrupaciones. Nosotros decíamos con compañeros, acá habíamos ido, si a nosotros nos decían el 25 de febrero, 28 de febrero, que a los 10 días después íbamos a estar con 300 compañeros que se habían tomado el tren, ocupando tres carriles de Avenida de Mayo, marchando de la Avenida de Mayo 9 de julio hasta el Congreso, nosotros decíamos, eso es un delirio. Claro. Nos desbordó a todos, eso es real, pero digamos también este proceso es un proceso en donde hay que hacer un balance de que arrancamos de un lugar en donde muchas de estas cosas se perdieron, y en muchos lugares esa organización en la escuela fue posterior al inicio, digamos, y eso le dio una debilidad, en donde muchas de las cosas que se fueron organizando se organizaron en el día séptimo, octavo, noveno, y muy desigualmente en todos los distritos, digamos. Ahora, eso es lo que para mí permitió a la Celeste poder darle un cierre, digamos. El desafío ahora, es cierto que la Celeste pudo encauzar o pudo, digamos, terminar acordando, como siempre ha hecho. El desafío me parece que es pensar, por un lado, cómo no se ve como una derrota el acuerdo este, o que no se vea tanto como una derrota en términos que las mejoras que se fueron consiguiendo tuvieron que ver con esa movilización y esa participación que desbordó la conducción. Y por otro lado, el segundo desafío también me parece que es cómo cambiar un poquito el bajón que va a haber ahora, porque bueno, uno vuelve a trabajar, es difícil sostener la movilización estando trabajando al mismo tiempo, y poder tratar de sostener y desarrollar algún tipo de organización que nos permita en otras instancias recuperar todo esto. Sí, claramente ese es va más o menos por ese lado, digamos. Eso me parece que va justamente cuando yo expresaba de que había panoramas muy desiguales en todo. Cuando digo panoramas muy desiguales, no estoy diciendo, digamos, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires hubo movilización. Lo que estoy planteando es el tipo de movilización y el tipo de organización que hubo, que fue para mí desparejo en los distintos distritos, o los momentos en donde se expresaba con mayor fuerza en un distrito y en otro, y cómo esa fuerza no podía, no tuvo un cauce, digamos, como para de alguna manera impactar de manera más fuerte. Y posiblemente ahí falle, los que nos proponemos o nos proponen o pensamos en una conducción alternativa, ahí se ven las debilidades de este sector también, ¿no? En poder encauzar y desarrollar eso. Sí, yo, digamos, como no tengo una concepción de la dirección del sindicato, yo creo que es un proceso en donde todos hicimos un aprendizaje digamos, en donde, digamos, se fue conformando, digamos, lo que yo digo es, no es un problema solo de la dirección, digamos, del conflicto, sino que es un problema de cuál era la situación de los compañeros en las escuelas y compañeros que hicieron un aprendizaje ahora, que es necesario ligarlo con las luchas anteriores y sobre todo fortalecer esto, que a partir de ahora no más paro dominguero, que el paro tiene que ser activo, que el lugar de donde se arranca y se sostiene el paro es la escuela, digamos, eso debe ser el planteo. Respecto de los logros, para mí, digamos, hay que politizar un poco más esta cuestión, digamos, en realidad los logros en términos económicos, más allá de la inflación y demás, son muy cuestionables por el tema de que en realidad son logros que van en el mismo sentido político que los últimos cierres, o sea, fragmentan salarialmente a los docentes, digamos, con aumentos diversos por categorías, categorizando con bonificaciones que no hacen más que diferenciar la situación de los trabajadores de la educación, achatan la pirámide salarial, suman en gris o negro, digamos, por fuera del básico, digamos, no hacen más que reforzar los arreglos de los años anteriores, y eso hay que plantearlo en torno de cómo se distribuye el presupuesto educativo, digamos, y digamos la pelea va por ese lado, y cómo, sobre todo, cómo se organiza el trabajo docente y digamos ir por un salario igual para todos en función de la designación por cargo, digamos, y que después lo que varíe sea la forma en que se organiza el trabajo, pero me parece que ese es el sentido para dar la discusión de acá en adelante. Guillermo, ahora ya nos decías fuera de micrófono que te estás yendo a una asamblea, no es la asamblea del sindicato. No, es una asamblea autoconvocados de acá de José de Paz. Acá, digamos, obviamente va a haber compañeros que quizás planteen incluso seguir con el paro. Lo que quiero decir es que estas asambleas de autoconvocados que habían generado mucha movilización y mucha participación de compañeros, se va a discutir, digamos, no necesariamente esa vaya a ser la decisión, digamos, el planteo nuestro es que hay que ir el lunes y plantear la asamblea en las escuelas y que, digamos, la fortaleza del planteo autoconvocado no está en seguir o no seguir el paro, sino justamente en mantener lo máximo posible esta vía de participación. Nosotros estamos pensando en ver, digamos, la organización de algún foro pedagógico regional, la organización de algunas actividades culturales, la organización de la disputa por estos fondos que van a llegar a las escuelas a partir de, con los delegados, digamos, a hacer algún tipo de planilla de reclamo de cosas faltantes para que esos fondos vayan realmente a la mejora de las condiciones de infraestructura de las escuelas. Estamos planteando algunas cosas, digamos, para que nos permitan seguir, peleando por lo que salimos a pelear el primer día de paro, digamos, aunque, digamos, esto lo tengamos que hacer dando clases. Eso, obviamente, digamos, el planteo es cómo seguir con el bajón que se va a dar en la participación, porque es difícil sostenerlo, pero tratando de darle un cauce a esta organización que se fue dando por abajo, digamos. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, compañero. Bueno, nos estamos comunicando. Saludos por allá. Gracias, un abrazo. Chao. Obispos e intelectuales discuten la situación de éticas y morales, se trataba la cuestión. Hay que ver qué piensa el pueblo, un doctor se iluminó y salimos por las calles a buscar información. Le preguntaba al Coligüe y el Coligüe me respondió: el que tiene las raíces bajo la piedra soy yo. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación, ¿cómo que me fío? cómo duele el hambre si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos si todo lo sacan por computación? ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre si la historia siempre la cuenta el patrón? Hay almuerzo de trabajo en el fondo de un gran salón. Se reunieron los banqueros en lujosa recepción. Problemas de coyuntura, etapas de transición. Replantear la deuda externa, aplicar la recesión. Y en la mesa de algarrobo se perfila el corazón angustiado del hachero que en el monte se quedó. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo que me río? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo que me río? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos si todo lo sacan por computación? ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Para pensar la educación, para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Escuchábamos recién a Tamara Castro y ¿qué saben ellos? Y antes habíamos escuchado ¿qué fuerza tiene mi pueblo? De y por Sergio Castro. ¿Y tenemos algunos mensajes, Andrea? Sí, tenemos un montón de mensajes en el Facebook de gente que le gusta que lo que estamos charlando, la comunicación telefónica. Tenemos también algunas cosas que han compartido la gente de La Peluca de Sarmiento, que es el programa de radio de... El Bondi, la agrupación, el colectivo docente de La Plata, forma parte de la conducción que ganó la seccional. Y el Bondi es la agrupación que forma parte del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, dentro de un rato vamos a estar charlando con alguno de los compañeros de La Plata y también quería leer algo que escribió Claudia Baldrich, una compañera de San Martín y 3 de febrero. Sobre la asamblea de ayer. Dice, 500 compañeros y compañeras docentes vieron nuevamente birlada su capacidad de decisión cuando la trucha burocracia que usurpa nuestro sindicato inventó una situación para mentir y proceder a impugnar la asamblea porque no estaban dadas las condiciones para votar. Aclaramos que el tema de la usurpación tiene que ver con las últimas elecciones, claro, donde impugnaron una mesa para dar vuelta al resultado. Un poco antes, la oposición había mocionado hacer un cuarto intermedio para que se conozca claramente la propuesta del gobierno y que se pudiera discutir en todas las escuelas. Que eso también se presentó una moción acá en Moreno. Nosotros presentamos esa moción porque en realidad, bueno, la grilla esa de aumentos es muy rara, ¿no? Entonces, para uno una cosa y ellos leyeron rápidamente todos los aumentos que se nos otorgaban y después inclusive nos dijeron que éramos lo suficientemente inteligentes como para entender todo eso sin necesidad de tener tiempo de pensarlo. Bueno, así que quería rescatar que pasó esto también en San Martín. La Celeste acorralada, ante una votación que iba a ser desfavorable, huyó como rata por tirante, dice Claudia. Afuera los compañeros y las compañeras esperaban. Juntos evaluamos la batalla recién dada, una de las tantas batallas que dimos en estos 17 días y que nos llevó hasta acá. Una de las tantas batallas que libraremos de aquí en más, juntos, con más experiencia y sabiendo que la lucha por la defensa de la escuela pública está en nuestras manos. Bueno, agradecemos el comentario, saludamos a la gente de San Martín y también tenemos un mensaje de nuestra compañera Adela, más o menos en este sentido.

interesante. Yo desde toda mi historia docente no había vivido un proceso de participación tan grande. Realmente se dieron cerca de una treintena de asambleas de zonales o de escuelas. Se empezaron a dar. Hoy, por ejemplo, hay una asamblea también de padres, de escuelas también. O sea, hay un proceso de participación muy muy masivo, que a la vez está en el marco, ¿no?, de un proceso que seguramente se va a dar en el distrito de ustedes y en muchísimos distritos de la provincia, que bueno, que se expresó con muchísima fuerza en la movilización que se hiciera acá en La Plata el miércoles, ya no me acuerdo qué número, pero que fue muy masiva, que fueron 50.000 personas, ¿no? A posteriori de eso, digamos que en cada una de las asambleas se han dado dinámicas y actividades constantes para un poco tratar de llegar con nuestra voz, explicando nuestro reclamo, explicando un poco a cada padre, a cada ciudadano, las cosas que muchas veces los medios tergiversan o mienten. Las asambleas se han dado estrategias con volanteos, con radios abiertas, y se han dado convocatorias masivas que han pasado siempre en esa dinámica de ir hacia la asamblea de base y volver a la centralización, ya sean actividades centralizadas que se planteaban en el SUTEO o asambleas centralizadas donde tratábamos de coordinar distritalmente. Ese juego de centralizar y descentralizar se ha permitido un proceso de participación que, ya les digo, es inédito, por lo menos desde mi historia de participación acá en La Plata. Ni siquiera en el 2001 fue tan vasto este proceso, ¿no? Eso en principio respecto a lo que me preguntabas de estos días de participación. Sí. Respecto de la asamblea de ayer, en el mismo marco se da una participación muy grande también. Por primera vez dejamos participar a los no afiliados. Evaluamos que buena parte del proceso que se fue dando evidentemente tiene que ver con tanto con compañeros afiliados como no afiliados, o como afiliados en otros gremios, y entonces nos parecía que era bastante ilógico no dejar participar de las decisiones a esos compañeras y compañeros, de modo que la asamblea fue abierta, sabiendo que era una probabilidad bastante importante que la Celeste impugnara la asamblea. Nosotros planteamos una votación diferenciada, donde voten primero los afiliados, se haga un conteo de esa votación y a posteriori los no afiliados. Sabíamos que de todas formas, habituados a hacer trampa, la Celeste iba a tratar de impugnarlo, cosa que seguramente ha hecho, como ha hecho en otros distritos. De modo tal que se hizo, se ganó, digamos, por unanimidad, porque en el momento de la votación la lista celeste que trató de apoyar la propuesta del gobierno, se había retirado. Así que la asamblea votó unanimemente rechazar el acuerdo o la propuesta gubernamental. ¡Qué maravilla! La celeste se fue, ¡qué suerte! ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¡Qué bueno que la celeste se fue! ¡Maravilloso! Sí, bueno, acá en Moreno en realidad, hubo mucha gente también, mucha participación, como decís vos, en las asambleas que estuvimos haciendo en defensa de la educación pública, mucha gente que no es afiliada o que está afiliada a otros gremios, y bueno, acá no hubo ninguna posibilidad de ingreso porque en la puerta del sindicato estaban unos muchachos con una computadora donde pasaban el número de documento de todos los que no conocían fehacientemente, para ver si estaban afiliados o no. Sí, sí, era el panorama que estábamos acostumbrados antes del 22 de mayo, ahora sí. Exactamente así. Claro. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo y estamos viendo también lo que publican en el Facebook de La Peluca de Sarmiento, así que después vamos a compartir que hay algunas cosas que son muy interesantes. Te agradecemos mucho la comunicación y nos seguiremos encontrando en las calles. Bueno, muchas gracias a ustedes y a pensar eventualmente de qué forma podemos seguir sacándole esta posibilidad que nos ha permitido la masificación de la participación de este proceso para denunciar al menos y para empezar a tener perspectivas y actividades para todas las cosas irresueltas que aún quedan en educación, que son varias, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias. Chao, gracias. Thank you. sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué. Ha nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Porque los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar. Porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Pregunta vos, chacarera, ¿en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es, chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, acabo de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase, son las 11 y 13 minutos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559 para llamadas o al 15-33-68-0099 para mensaje de texto o un correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar o... donde al recibimos Facebook, los, al Facebook que dice compañeros de clase, compañeros de clase, pero compañeros va con X, va con X para sí. Que de, significa compañeros y compañeras. Bueno, ¿qué tiene que decir usted de Facebook? Usted yo, no tiene Facebook. Yo no tengo Facebook, me resisto al Facebook. ¿Por qué no tiene Facebook? Porque me parece una pérdida de tiempo. Pero hay muchos nabos que ponen un montón de gansadas. Pero le digo que en los últimos tiempos, con todo esto de las asambleas, del relevamiento de escuelas que estamos haciendo, sirve y muchísimo. Es una comunicación directa. Mi teléfono está un poco viejo, pero hay muchos, mucha gente que tiene el Facebook también en el teléfono. Uh-huh. Entonces que recibe las notificaciones instantáneas. La comunicación de ayer de la Celeste para la asamblea fue por Facebook, ¿o no? Así que inclusive las conducciones lo utilizan. Y bueno, hablando de Facebook, estamos abriendo el de los compañeros de Bahía y rechazaron obviamente la propuesta por insuficiente, porque no equipara el salario a la canasta familiar y porque persiste en el pago de algunas sumas en negro y no contempla el pago inmediato de salarios adeudados. Bueno, ahora tenemos una comunicación telefónica, así que después seguimos charlando con el Facebook. Ampliamos el conflicto, nos vamos del conflicto docente al conflicto de estatales. Estamos comunicados con Quique Lombardía, que es trabajador del Hospital de Moreno, miembro de la agrupación Víctor Choque de ATE. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, delegado general del hospital. Delegado general del hospital, no me acordaba el cómo era el cargo. Quique ha estado muchas veces acá contándonos de otros conflictos ¿Y qué pasó ahora en el hospital? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es un conflicto por el tema de paritarias o otras cuestiones? Mira, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, hay reclamos que tienen que ver con lo local, que son, creo que ya de público conocimiento, porque siendo este el único hospital, la gente que va y concurre asiduamente se da cuenta de cuáles son los problemas. Básicamente la falta de médicos e insumos está haciendo que el hospital prácticamente no esté funcionando como corresponde, ¿no? Fundamentalmente en áreas muy críticas y de mayor demanda, como son las guardias, ¿no? En el último tiempo estamos teniendo un déficit ahí que no se puede resolver, que es la falta de médicos de clínicos, y que está causando estragos porque está no permitiendo la atención, incluso ya no dependiendo de que hubiera paros o no paros. Hay días que no hay médicos, ¿no? Uh-huh. Ha ocurrido en esta semana, el día jueves, por ejemplo, que no teníamos médicos en la guardia y estaban atendiendo los directores. Nos ocurre los días martes muchas veces, y prácticamente en una sola guardia que está funcionando. Y en cuanto a insumos, faltan algunos insumos que son muy elementales, como tener analgésicos en internación, ¿no? Sí, con uh-huh. todo lo que eso significa. Por mencionar así los más conocidos y que generan, digamos, una situación bastante difícil para resolver problemas muy elementales dentro de un hospital. Eso en cuanto a lo local. Con respecto a paritarias, lo que ocurrió es que dentro de la negociación de la ley 10.430, que es la que nos corresponde a nosotros, se firmó un acuerdo muy desventajoso que ATE lo rechazó. Nosotros no lo firmamos, no lo avalamos, porque la cifra que se da es una cifra remunerativa no bonificable, con lo cual no tenemos ninguno de los beneficios atado a ese aumento, ¿no? Y eso es un gran retroceso, porque los últimos acuerdos justamente se ponía el énfasis en que las cifras vayan al básico, ¿no? Porque eso después impacta en la antigüedad, los beneficios que no tienen. En la antigüedad, nosotros que tuvimos una lucha muy importante y logramos la desfavorabilidad, que es un 15%, y todo lo que fuera beneficio no lo percibimos, entonces ahí hay una gran diferencia. Lamentablemente hay un gremio en el ámbito de la salud, que es Salud Pública, lo firmó UPCN, lo firmó SUEME, y hemos quedado con una paritaria que desde antes la estamos rechazando, y se siguen haciendo medidas de fuerza porque no estamos de acuerdo en absoluto con que haya aumentos que no vayan al básico. Uh-huh. Y después porque es una paritaria que queda cerrada en la medida que los aumentos se han dado en dos tramos, el segundo tramo es en agosto, y ese ha sido, digamos, una situación muy adversa para los trabajadores. Por eso seguimos de alguna manera tratando de generar actividades de que permitan poner en conocimiento de la población cuál es la situación, ¿no? Uh-huh. Dos preguntas. Dentro del hospital hay gente de esos otros, no de SOEM, porque SOEM es del Ministerio de Educación, pero sí de los otros gremios que decía. ¿Hay también personal de esos gremios? ¿Personal del hospital que esté afiliado a esos gremios? Sí, totalmente. Sí. Son gremios, salud es un gremio muy importante dentro del hospital, salud uh-huh. pública. ¿Eso les complica el desarrollar la medida de fuerza? Sí, relativamente, digamos, las medidas de fuerza son acatadas, en general por todos los trabajadores. Hay un rechazo a partir de la dinámica de asambleas, pero la legitimidad está dada porque tiene sus afiliados, ¿no? Entonces ahí eso le da una legitimidad, digamos, al acuerdo que termina firmando. O sea que el aval está dado por la cuestión más formal de que los afiliados los tienen y legitiman también su posición en la mesa de negociaciones. Es un gran problema, es algo que nosotros discutimos ayer fuertemente en la asamblea, empezar a discutir cuál es el rol de los gremios. Los gremios tienen que estar muy consustanciados con los intereses de los trabajadores y también los intereses de la comunidad, en un momento donde el ajuste está afectando precisamente a los servicios esenciales que deben brindarse y que en muchísimos años, probablemente si es que ha habido un crecimiento económico, ese crecimiento económico no se reflejó en generar estructuras que permitan mejorar los niveles de atención. Pudo haber alguna mejora circunstancial, pero no mejoras estructurales que se consoliden. De ninguna manera, cero, porque nosotros seguimos teniendo el mismo número de camas, seguimos teniendo un solo hospital. Todavía el hospital materno va a cumplir una función muy muy muy muy específica y no va a, digamos, alivianar la demanda que hoy por hoy tiene el hospital. Necesitaríamos en realidad muchos más, pero hospitales que permitan atender la demanda que tiene este hospital para 600.000 habitantes. Tampoco, creo yo, se trabajó en algo que sería mucho más esencial y que evitaría esa necesidad de generar tanta cantidad de hospitales, que son las políticas públicas que hacen que la gente no se enferme, ¿no? Las condiciones de vida. En lugar de atenderlos cuando se enferma, eso ya lo has dicho en varias entrevistas que tuvimos, en lugar de atenderlos cuando se enferma, tener políticas para que la gente no se enferme. Totalmente. Entonces sería una cosa que en general no se presta atención. No hay políticas en ese sentido, con lo cual la necesidad de hospitales se hace siempre más urgente y a medida que aumenta la población con más razón, ¿no? La semana pasada, esta semana que terminó, hicieron un paro y confluimos ayer en la marcha de antorcha. Fue un momento emotivo, interesante de la marcha, cuando se juntó la columna de docentes que venía desde el puente de Gaona y paramos en el hospital. ¿Cómo viven ustedes esta situación? ¿Cómo ven la lucha de los estatales? A mí me parece ahí que hay que destacar varias cuestiones y que hay que prestar muchísima atención a estas cuestiones que a mí me interesaría destacar. Yo creo que independientemente de los logros, los logros, eso que se, lo poco o mucho que se haya logrado para algunos quizás, nosotros lo tenemos que ver como una gran victoria, porque es muy difícil derrotar a todo el aparato del Estado, es muy difícil poder derrotar a los medios masivos de comunicación que acorralan tanto a los trabajadores de la salud, de la educación, haciéndolos responsables de lo que el Estado no hace. Es una situación adversa, digamos, y toda esa adversidad fue derrotada. Eso es un gran triunfo. Las marchas fueron no solo de docentes, hubo padres en las marchas, hubo padres con inquietudes, hubo padres con iniciativas. Esto es un gran triunfo, ¿no? Y es probable que el acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ver con quizás algunas cuestiones que nosotros podamos achacarles a nuestros dirigentes, pero nada tiene que ver y nada puede empañar algo que se logró y que se ganó en la calle. Y nosotros ahora tenemos que pararnos de ese lugar, porque el desafío es mucho más importante, porque ese fue un contexto, en algún punto podríamos llevar un contexto más favorable para que nosotros podamos construir y generar de alguna manera y hacernos conscientes y generar algún tipo de conciencia de lo que significa la salud y la educación y lo que representa para una sociedad tener una buena salud y una buena educación. Pudimos discutirlo. El desafío es más grande porque el contexto que viene es el contexto que sean nuestros propios trabajos. Y ese contexto es un contexto cotidiano en el que hay que tener mucha persistencia, hay que tratar de generar las asambleas, discutir con los padres en el ámbito del colegio, después de la hora de clase, cuando sea. Pero eso es lo que nos tiene que quedar, porque si no, vamos a desperdiciar un gran esfuerzo. Y si no se hubiese hecho ese esfuerzo, si no se hubiese logrado esa presión, probablemente incluso este acuerdo que a muchos, por supuesto que hay mucho descontento, si no se hubiese hecho esa presión, si la gente no hubiese estado en la calle, ese acuerdo incluso hubiese sido mucho peor. Así que yo creo que hay que destacar muchísimo eso y hay que pararse sobre eso, porque si no la gente no tiene nada a cambio de todo ese esfuerzo que se viene haciendo y que fue grande, porque yo he participado de las asambleas, he participado en la asamblea de la plaza, donde por ahí no se destacó lo poco que dio el municipio, pero el municipio no regala nada. Ese es un dinero que probablemente sirva para poco, pero un dinero, esos 3 millones, que tampoco hubiese estado si no hubiese habido la presión que hubo. O sea que lo poco se logra con este gran esfuerzo que nosotros hacemos. Y no podemos perder de vista la gran movilización. Hay que absolutamente destacarlo como el gran triunfo de este conflicto. Y después discutir que nosotros tenemos que seguir luchando cotidianamente y sostener esto que se viene haciendo. Ojalá se sostenga esta situación de poder discutir y de poner en la discusión en la sociedad, porque la competencia es muy desventajosa. Nosotros tenemos que ir todos los días a laburar y no podemos estar permanentemente muchas veces poder darle explicación a la gente, sino que tenemos que dar respuestas con nuestro trabajo. Y sin embargo, los medios de comunicación, y los que son masivos por otra parte, tienen todos los días y cada minuto para de alguna manera imponer determinadas condiciones que son las condiciones que le impone el Estado. Al mismo tiempo, el aparato del Estado tiene una cantidad de recursos y todos esos fueron de alguna manera también doblegados, no pudieron hacer lo que de alguna manera hubiesen querido, incluso descontar los días de paro. Así que todo esto hay que contarlo como un gran logro. Bueno, Quique, un placer escucharte siempre. La verdad también fue maravilloso que ustedes se sumaran anoche a la marcha. Acá estamos viendo en el Facebook, en el muro de la Víctor Choque, que ya compartieron las fotos de la marcha de ayer. Y bueno, les agradecemos y siempre estamos con ustedes también, así que nos estamos encontrando. Bueno, un fuerte abrazo para todos ahí. Bueno, y felicitarlos porque ustedes también han tomado iniciativas con un gran éxito en esta etapa, ¿no? Así que muchas felicitaciones para todos ustedes. Muchas gracias, Quique. Nos vemos. Un abrazo. Un saludo. Del cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Ven, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a los. Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar. Porque la fe clara limpia las heridas. Porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres. Yes. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Thank you.

contra el policía que asesinó a Sergio Casal acá en Moreno hace un par de años. Y por otro lado queríamos charlar un poco, a ver si podemos reflexionar juntos sobre esto que se viene de la reforma del Código Penal. Bueno, en principio, que nos cuente sus impresiones sobre el juicio contra el policía que asesinó a Sergio Casal, y si ustedes lo ven de alguna manera como un triunfo el haber conseguido 15 años de prisión para este tipo. En primer lugar, desde Correpi, que es la organización a la cual pertenezco y desde donde tomamos el tema de este nuevo caso de gatillo fácil, creemos que el caso del Checho Casal se inscribe dentro de lo que nosotros denominamos política de Estado, que es una política de exterminio de los pobres, que se da en el marco de lo que identificamos como represión preventiva. Nosotros no hablamos de violencia institucional. Nosotros creemos que la violencia institucional parece ser más una fatalidad, una cosa, un daño que provoca la naturaleza. Nosotros preferimos hablar de represión como política concreta que el Estado despliega sobre la clase trabajadora, y la despliega de dos modos. La despliega sobre la clase trabajadora cuando está organizada, como es el caso de la criminalización de la protesta, como es el caso de lo que ocurrió con Mariano Ferreira en Avellaneda. Es decir, cuando se despliega sobre los sectores que ya están organizados de la sociedad y que son los que cuestionan el orden impuesto. La represión preventiva, a cambio, es la que desarrolla y la que despliega el Estado sobre los sectores empobrecidos de la población, y que es otro modo de ir regulando y disciplinando socialmente al país, atacando con un mecanismo que ya es sistemático, que es el fusilamiento, es el tiro por la espalda, es el conocido gatillo fácil, con el cual van eliminando a aquellos chicos que, no organizados, pero potencialmente se presentan como posibles cuestionadores del sistema impuesto. Entonces, dentro de esas dos patas es donde se inscribe el crimen del Checho Casal, y ahora, específicamente entrando de lleno en el tema de él, es el caso en el cual un policía de la Federal, el sargento Néstor Adrián González, el 3 de junio del 2010, con la excusa de que lo habían robado, disparó sobre dos chicos, uno de ellos el Checho Casal, cuando ya estaban corriendo de espaldas a él y sin armas, le dispara desde 20 metros dos balazos que entran, uno de ellos por la nuca, y que lo mata obviamente en el acto. Lo que ocurrió después de este hecho fue todo el mecanismo de la policía, la fiscalía, el Estado en general, intentando garantizar la impunidad del caso para que González no pagara. Lo que pasó fue que la familia de Casal, los vecinos de Casal, los compañeros del hermano de Checho, decidieron hacer algo que cuando se hace no es garantía absoluta, pero es una llave como para poder conseguir otras cosas, que es decidirse a luchar organizadamente. Recurrieron a Correpi y conjuntamente con la movilización de otros sectores y otras organizaciones hermanas, bueno, se llevamos adelante una pelea de 4 años contra la impunidad y se llegó al juicio, se llegó a sentar a González en el banquillo de los acusados, se llegó a pedirle la prisión perpetua, porque nosotros entendemos que en realidad lo que este hombre le hizo, lo hizo en su condición de policía y con exceso y abuso de sus funciones, de acuerdo a lo que dice el Código Penal. La fiscal le pidió 20 años de prisión por un homicidio simple, y finalmente se obtuvo una condena de 15 años de prisión, ordenando la inmediata detención de González, que vale decir, a todo esto, durante todo este tiempo estuvo en libertad. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que hay un gatillador que ya está preso, ninguna duda cabe sobre la satisfacción que causa el hecho de haber llegado a este proceso y terminarlo en estas condiciones. Ahora, lo que dista muy lejos es de que esto haya sido hacer justicia. Hacer justicia para nosotros es otra cosa. Desde una perspectiva de clase, nunca nosotros vamos a admitir que hacer justicia es lo que los que dominan dicen lo que es justicia. Hacer justicia, en todo caso, es un trabajo a muy largo plazo que tiene que ver con un cambio en la sociedad, con un cambio de paradigmas en la sociedad, que tiene que ver concretamente con la posibilidad de que nosotros digamos lo que es justicia. Uh-huh. Y en ese sentido, el trabajo que hizo la familia, que hicieron los compañeros, las distintas organizaciones, en cuanto a cortar calles en Cuatro Vientos, en Las Flores, en Moreno Centro, en organizar los festivales, en participar codo a codo con otras luchas por Gatillo Fácil, y aún en la presencia de Ángel Casal, el papá de Checho, en el juicio por Mariano Ferreira, expresando su solidaridad con la mamá de Mariano. Digamos, esta forma de articular es el comienzo, es el camino para que nosotros digamos realmente se está haciendo justicia. Nosotros por supuesto que exigíamos una condena de estas características. Claro. También reconocemos que es una condena de suma gravedad y cuya naturaleza no puede pasar desapercibida. Pero de ningún modo esto es hacer justicia. Hacer justicia es lo que la clase trabajadora entiende por justicia, y no precisamente los que muchas veces también se convierten en sus verdugos, ¿no? Así que en ese sentido queremos que quede claro esto, en cuanto a que por supuesto que celebramos, por supuesto que nos abrazamos, pero celebramos y nos abrazamos en función de esa lucha que llevó adelante la familia, los vecinos, los amigos, las organizaciones, que me parece que es lo que expresa la confianza en las propias fuerzas, que es en las únicas en las que uno debe depositar cuando sale a luchar, ¿no? Ahora, este juicio tuvo las características que tienen otros casos, con pruebas amañadas, con testimonio falso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, de hecho, ¿quién habla, Marcelo? Marcelo, sí, Ismael. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mirá, de hecho, ha tenido la sentencia, no solo tiene la condena, sino que además ordena investigar a dos testigos traídos por la defensa porque se lo sospecha incurso en falso testimonio. Ajá. Y no son dos testigos cualquiera, todos los testigos de la defensa, vecinos de González inclusive, eran vigiladores privados, militares y servicio penitenciario. Ajá. Bueno, dos de esos testigos van a ser investigados por falso testimonio. Uno es un vigilador privado, el otro es un servicio penitenciario. En ese sentido, digo, es interesante esto que decís, que van a ser investigados, porque lo que pareciera, a veces se presenta como que qué malos que son algunos, estos son malos porque quisieron hacernos trampa y amañaron pruebas y esto, como si fuese un caso particular. En realidad uno lo ve y lo escucha en todos los casos de este tipo. Entonces, hay que también empezar a tomar medidas para que eso sea penado de alguna manera y no se pueda repetir. Sí, yo lo que te quiero aclarar es lo siguiente. Para nosotros, la responsabilidad es institucional. En el sentido que nosotros no creemos en la dicotomía del policía bueno, el policía malo, o el penitenciario bueno, o el penitenciario malo. Nosotros creemos que hay una función que cumplen. Para nosotros no son trabajadores, para nosotros son funcionarios que cumplen una función específica de la cual no tenemos ninguna posibilidad de discutir nada con el Estado, que es la represión. Porque la directa víctima del accionar de los policías, los servicios penitenciarios, los gendarmes, etcétera, son los trabajadores. Entonces nosotros no le podemos dar a ellos la entidad que solo tenemos nosotros. Desde ese punto de vista, para nosotros la responsabilidad es institucional, porque la función que cumplen es lo que califica lo que ellos hacen. No es una cuestión de un loco, una manzana podrida, o acá está el bueno y allá está el malo, sino que esa dinámica propia de la actividad represiva del Estado es la que conduce muchas veces a esto. Y si ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, en el juicio del Checho Casal, donde dos tipos se sientan con la debida formación como policía alguno, como penitenciario otro, y mienten como mienten, es porque en alguna medida saben y que cuentan con un bill de indemnidad o una especie de carta de impunidad que la propia institución les brinda. Entonces, me parece que esto es lo que hay que dejar en claro definitivamente. Nosotros hemos tenido no solo el tema de estos dos, sino que además también hemos tenido una instrucción efectivizada desde una fiscalía de Moreno, donde, por ejemplo, insólitamente en un caso de homicidio no hubo una pericia sobre el arma. Uh-huh. Por suerte tuvimos una pericia balística, o mejor dicho, un informe balístico, no fue pericia balística, un informe balístico sobre distancias, sobre modos de ejecutar y aparición de vainas y línea de entrada de la bala, bueno, todo ese tipo de cuestiones que ayudaron a dar un panorama de qué fue lo que realmente había ocurrido. Pero si hubiera sido por la instrucción, todo apuntaba a que se iba para el lado de la impunidad, ¿no? Se iba a quedar como un escaso de legítima defensa y otro chico más que era enterrado en un barrio y otro policía más que seguía como si nada, en libertad. Uh-huh. Ismael, esto digo, está íntimamente relacionado con lo que es el Código Penal, el sistema de justicia. Uh-huh. Y en estos días hay todo un revuelo a partir de las declaraciones de Sergio Massa en relación a oponerse al anteproyecto de reforma del Código Penal que armó la comisión de notables que se formó. Uh-huh. Puesto así en este marco, yo lo que le agrego a esto, en el barrio lo que se dice es para los ricos es el Código Civil, para los pobres es el Código Penal. Uh-huh. ¿Cómo, digo, es necesario reformar el Código Penal que tenemos hoy? Digo, tuvo muchas reformas, tuvo la ley Bloomberg, que yo recuerde desde la democracia hasta ahora todas las reformas tuvieron que ver básicamente con endurecer las penas. Eso supuestamente no generó más menos inseguridad en los términos que se definen, y sí generó más inseguridad en términos del gatillo fácil y de estas cuestiones. ¿Qué opinás vos de la reforma del Código Penal? ¿Cómo ves esta situación? Digo, ¿qué debería tener un Código Penal para que favorezca de alguna manera a los que menos tienen? Un Código Penal en un sistema donde lo que impera es el derecho de propiedad y el 80% de la humanidad no es propietario de nada, un Código Penal en esas condiciones no favorece nunca al que menos tiene, al contrario, está destinado a disciplinarlo, está destinado a institucionalizarlo. El sistema penal en el sistema capitalista es selectivo y es criminalizador de la pobreza. La verdad que entrar a discutir con los que aplican ese código a los trabajadores, entrar a discutir con ellos qué pena más o menos me pueden llegar a aplicar, a nosotros, para nosotros es una tarea absolutamente de la cual nosotros vamos a prescindir. Nosotros no discutimos en el área represiva de qué modo más leve o menos jodida nos van a pegar el palo en la cabeza o nos van a meter tras las rejas. En ese sentido, somos muy duros, sonamos muy duros cuando decimos estas cosas, pero me parece realmente que la discusión sobre una reforma del Código Penal es una discusión que más atañe a ellos que a nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros venimos sufriendo estas cuestiones cuando lo que hoy tendríamos que estar discutiendo es por qué la sociedad argentina se distrae con esta discusión y, sin embargo, está siendo negada la idea de discutir seriamente que después de 90 años hay trabajadores condenados a perpetua en la Argentina como los trabajadores de las eras. Entonces, donde ahí se le aplica todo el Código Penal con toda la fuerza y se justifica a través de la declaración de la primera mandataria del país que miente sobre la situación de los presos de las eras. Entonces, frente a este contexto, a mí me parece que es como una visión que uno tiene de las cosas a través de un caleidoscopio y que tiene una visión distorsionada de la cuestión. Yo no voy a entrar a discutir con ellos las penas que nos van a terminar aplicando a nosotros, porque ellos son los que en definitiva después terminan siendo los que ejecutan ese mismo código contra nosotros mismos. El caso de las eras es emblemático en ese sentido. Ese caso es emblemático. Y por otro lado, no nos olvidemos que siempre va a ser delito lo que ellos dicen que es delito, no lo que nosotros entendemos que es delito. Porque delito es negarle el aumento, para nosotros delito es negarle el aumento a los docentes. Eso es delito. Ahora, ¿vos crees que va algún funcionario preso por toda esta maniobra que hicieron durante todo este tiempo de tratar de desgastar y de joder al trabajador docente del modo que lo hicieron? Bueno, para nosotros eso es un delito, ahora no hay nadie preso por eso. Para ellos no, para ellos eso es gestión. Bueno, eso es un ejemplo. Para nosotros delito es el gatillo fácil. No tengo ninguna duda que el gatillo fácil es delito. Ahora, ¿cuántos son los que realmente se condenan, más allá del caso Sergio Casal? Hay 4.200 casos de muertes a manos del Estado que nosotros hemos recopilado del 83 a la fecha, que no significa que sean todos los que hay. ¿Cuántos creen ustedes realmente que han tenido una sentencia parecida, similar o que se acerque tan siquiera a la que obtuvimos el otro día. Bueno, estas cuestiones son las para nosotros las básicas. Para nosotros la discusión sobre la reforma del Código Penal me parece que, más allá de algunas cosas que obviamente uno tiene en mente que siempre van a estar dando vueltas, está íntimamente ligada con el desarrollo propio del Estado capitalista y sobre todo con la aparición de una institución que muchos creen que es muy vieja, pero que en realidad es bastante moderna, como la cárcel. Claro. La cárcel es una institución moderna, la cárcel en realidad es una institución que surge cuando el empezó a medirse el tiempo en dinero. Ajá. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo capitalista. Claro. Y los que vivían en Cana entonces eran los que necesitaban ese poquito de dinero para sostenerse. Y el peor castigo que podía pasar era que te encierren y privarte de ganar ese dinero para sostenerte vos y tu familia. Eso tenía un solo destinatario, eso era el pobre. Claro. Y la cárcel es eso. Entonces, cuando vos tenés hoy más de un 70% de gente detenida en condiciones de procesado por delitos contra la propiedad, lo que te está manifestando es que hay un orden que se ha transformado directamente en injusto. Y mientras la base y el paradigma de ese orden sea el derecho de propiedad, cualquier reforma del Código Penal va a ir en contra de aquel que amenaza el derecho de propiedad. ¿Y quién amenaza el derecho de propiedad? El que no tiene ni siquiera para comer. Esto claro, es elemental. Exactamente. Entonces, no vamos nosotros a contribuir en ese proceso de discusión falsa, que en realidad me parece que es una discusión dentro del bloque hegemónico de poder y que es una discusión que nos tiene a nosotros balconeándola, porque nosotros podemos discutir aumentos salariales, podemos contribuir a saber cómo hacer para que no se contamine, podemos discutir las mejoras en el barrio, podemos discutir paritarias, lo que quieras. Pero en materia de represión nosotros no discutimos nada, porque la represión es de ellos y las víctimas somos nosotros. Uh-huh. Ismael, muchísimas gracias. Clarísimos los conceptos, impecable. Y bueno, No, realmente, una mirada muy clara y que nos permite encuadrar el tema en los términos que debería encuadrarse. Muchas gracias por esta participación en Compañeros de Clase y, bueno, te estaremos molestando en otro momento en relación con estos temas. No, nunca va a ser una molestia, al contrario, cuando ustedes quieran, cuenten con la voz de Correpi y con nosotros. Cualquier compañero a disposición de ustedes, que constituyen esa voz que nosotros necesitamos, porque también ustedes la tienen, ¿no? Alternativos y alternativos, que no es poco. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. El defensor del Estado nunca gana un juicio. Los abogados son muy caros, los jueces están ciegos y los tribunales apestan de legajos. Jueces gusanos, malditos y repugnantes. Solo ven a la hora de castigar al pobre, solo trabajan para castigar al pobre, solo viven para castigar al pobre. Tienen Biblia propia y todo se llama Código Penal. Mientras ellos la interpretan, las esposas raspan muñecas y manos. Las cadenas apretan huesos. Las celdas reciben nuevo habitante. Sistema Judicial, Camilo Blajakis. Ni un peso pa' andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso.

con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase, debemos los nombres de varios temas. En algún momento se escuchó a Verónica Condomí cantando Te Pregunto Chacarera, que es del papá de Verónica, Condomí. Son Los Sueños Todavía, de Feliu, y después... Y recién escuchábamos Chacarera del Expediente, sí, que es de el Cuchi Leguizamón, por Arbolito. Exactamente. Che, interesante la charla con Jalil, ¿no? Sí, muy interesante. La verdad que quedé impactada con algunos conceptos que no conocía, que no manejaba y me parecieron muy interesantes, ¿no? Esto de la mirada de qué es la justicia para los trabajadores y qué es la justicia para el poder. Y, bueno, ¿se hace justicia en los casos donde nosotros estamos involucrados o no? Estas cosas. Y por otro lado, el tema de esto de no es violencia institucional, ¿no? Sino es una planificación estatal. Uh-huh. Esto es muy fuerte, además, ¿no? Dicho así, es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pero tiene que ver con, sí, totalmente, con el rol de las fuerzas claro, de seguridad. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pero es como impactante pensarlo. Es que se hace difícil pensarlo en términos de lo que es el sentido común, ¿no? Claro. La policía como servidor público y estas cuestiones. Claro. Muchas cuestiones del sentido común organiza la cabeza y la vida de la gente desde la mirada y la ideología del bloque dominante. Entonces, uh-huh, es eso, digo, uno... Pero por otro lado, el sentido común también en distintos momentos de la historia nos lleva a pensar como que sobra gente, o esta gente que no produce o no aporta a este sistema como, tal como, bueno, yo lo quiero, en algún está momento sobrando. El sentido común, ¿no? Habló de hacer la campaña al desierto, claro, porque era, claro, un desierto, claro, era un lugar vacío, claro, y los, bueno, los 15.000, 20.000 niños que murieron. Se encontraron con alguien ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, ya fue, los asesinamos, ¿y para qué, no? Uh-huh. Bueno, esto que nosotros muchas veces tomamos en las escuelas, en los programas de radio, ¿no? Diciendo que esto, que no era un desierto, qué sé yo. Vemos que se reproduce en el día de hoy, asesinando a nuestros pibes en los barrios. Y de una manera así, que intenta ser absolutamente impune. Y que en algunos casos consigue estas penas, como este tipo, 15 años, y que haya salido del juzgado directamente detenido. Esto es todo un logro, porque muchas veces lo que sucede es que no van directamente a los penales, ¿no? A cumplir la condena, sino que todo ese circuito de la apelación y de un montón de cosas. Sí, a mí me queda alguna duda o se me abre alguna pregunta en relación con este planteo tan tajante de no vamos a discutir el Código Penal cuando ellos definen, sí, qué también, es delito, claro, y eso, claro, que en realidad es así, es cierto. Digo, claro. Quien, sí, define qué es delito es la clase dominante. Sí, groseramente, claro, yo pensaba, ¿para qué vamos a seguir discutiendo si igual nos van a cagar? O sea, con el anterior, con el siguiente. El punto es que entonces todo se resuelve solo con la revolución y qué hacemos, claro, mientras tanto. Claro. Y entonces ahí sí me parece, no sé si la discusión pasa por el Código Penal, porque de hecho la Correpi interviene, claro, tratando de defender y de crear mejores condiciones para aquellos que sufren las consecuencias, claro, del aparato represivo. Ajá. Entonces, digo, por un lado el planteo teórico es así tajante, por otro lado hay acciones en lo cotidiano. Habría que pensar si en la discusión del Código Penal uno no puede plantear algunas cuestiones que generen condiciones no tan peores, por no decir mejores condiciones. No sé si se entiende por dónde va. Digo, esta podría ser otra posición a tener en cuenta y ahí me queda alguna duda. Claro. ¿Sí? Pero... difícil, ¿eh? Difícil de pensar. Nos metimos en un tema que en realidad mucho no sabemos y justamente nos pareció interesante ponerlo también en debate y empezar a aprender nosotros también, ¿no? Porque no tiene que ver directamente con nosotros, porque la verdad que no nos, por ahora no nos influye directamente, digamos, el Código Penal, pero por otro lado sí tiene que ver con nosotros, porque esos pibes que asesinan a la policía en las calles son nuestros alumnos, son nuestros pibes, y por otro lado muchos de los que pueblan las cárceles o los institutos también fueron o podrían ser nuestros alumnos. Y para eso tenemos, ¿no? En ese sentido van las invitadas que tenemos hoy en el piso, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Hola. Acérquense al micrófono. Están con nosotros Guadalupe y Romina, que por sus trabajos están en relación con los presos, por decirlo así rápida y brutalmente. Guadalupe trabaja en la escuela de adultos que funciona en la unidad 39. Penal de 39, sí. No me acordaba el nombre, la que está en San Alberto, acá en Ituzaingó. Uh-huh. Y Romina es trabajadora social en el Patronato de Liberados, ¿dije bien? Exactamente. En el Patronato de Liberados, que es que se supone el organismo del Estado que va a acompañar a aquellos que están condenados pero consiguen o libertad condicional o alguna condición de mejora en su reinserción, con todo lo que el término reinserción implica. Vamos a un tema musical y seguimos charlando con las chicas, ¿sí? Bien. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se te es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños. Seguimos en Compañeros de Clase y ahora vamos a charlar un rato con Guadalupe y Romina, a quienes presentamos hace un ratito. Y bueno, a ver, ¿tienen algo para comenzar? ¿Tienen alguna idea de usted? Tiene, quería hacer una salvedad. Sí. Hoy se cumplen 10 meses del asesinato de nuestra compañera Laura Iglesias, trabajadora social del Patronato de Liberados, que laburaba en Miramar. Nada, mencionarla, para quienes no saben, que se enteren que Laura fue asesinada en su trabajo de campo, en el marco de su trabajo de campo, en el marco de la precarización laboral que atravesamos los trabajadores y trabajadoras del Patronato de Liberados, en el marco de esa desorganización del trabajo y el individualismo en el trabajo que promueve la institución. Falta poquito para que se cumpla el año, así que bueno, estamos pensando y empezando a proyectar diferentes actividades. Una va a ser un festival, pues estamos juntando fondos para los gastos de abogado y todos esos gastos que tiene la familia. Así que el 10 de mayo vamos a estar haciendo un festival en el Churqui con bandas y bueno, vamos a pedir la solidaridad y la participación de todos, lo que podamos sumar es necesario y bueno, nos hace sentir también más abrazadas por todos. ¿Cómo está la causa? La causa va por el tercer abogado que toma la familia ya, porque los abogados anteriores no han querido avanzar sobre los puntos, digamos, que no había investigado la fiscalía, han cambiado la fiscal. La fiscal igualmente sigue con la misma línea de cerrar la causa en torno a la persona que está detenida, que es Cuello. Bueno, este nuevo abogado por lo menos toma los puntos que no se habían investigado hasta ahora y bueno, recién van comenzando en ese sentido porque con los abogados anteriores han tenido muchos problemas la familia para que avance la causa. Están, a ver, yo mucho no entiendo y por ahí los nombres que uso no son los correctos, pero están en la etapa en donde hay un juez que investiga. El fiscal investiga, el fiscal, la fiscal en este caso. Claro, en la pero etapa hay un, de instrucciones. Un juez de instrucción. Se arma la causa, todavía no pasa a la etapa donde propiamente dicho se juzga, donde se dice si es este o tal o cual el culpable o no. Exactamente, por ahora está en la etapa de investigación. Hemos ido a visitar al juez, que es el juez Tapia, en Mar del Plata, y hemos ido a hacerle una radio abierta en la puerta del juzgado, con bombos, subimos, nos tuvo que recibir a las compañeras y una de las hermanas de Laura. Les contamos todas las puntas que nosotras no nos cierran. No nos cierra que no contextualicen a Laura en su trabajo, en la investigación, porque Laura no trabajaba en una verdulería, sino que trabajaba en el Patronato de Liberados. Y nosotras, digamos, sabemos que donde hay delito organizado hay policía, digamos, son cosas que no tienen, que puede que no sea eso, pero no tiene que dejar, que estar por fuera de la investigación. Uh-huh. Bueno, le contamos todas estas cosas que a nosotras nos parecían, el juez nos escuchó, y bueno, cuando estábamos volviendo, pues lo que estábamos pidiendo era el corrimiento de la bonaerense. Hemos trabajado un petitorio en el Encuentro Nacional de Mujeres pasado. Le entregamos todos los petitorios y cuando estábamos volviendo nos mandan a avisar del sindicato que habían corrido a la bonaerense la investigación. ¿Y a quién pusieron la gendarmería? Este abogado último está pidiendo la intervención de la gendarmería. Después hubo como unos aprietes desde la fiscal hacia la familia. Bueno, todo un manejo. No, igual, digo, de todas maneras, digo, pedís que sea parte de la bonaerense, claro. Que interviene en la gendarmería. En ese marco, digamos. Claro, no es la que está involucrada directamente. Pero, claro, por lo menos. Pero a veces entre ellos tienen también sus competencias, sí, claro, así que se pegan sus tironeos. Sí. Y si no, ¿a quién llamas? A nadie. Batman y Robin. Sí, más o menos. Miami. Claro. Es terrible. Es inexistente. Terrible. Y es impresionante que tenga la justicia para nosotros. Claro. Y que ellos tengan que intervenir en esa etapa de instrucción donde además pocos saben hacer, ¿no? Realmente. Porque muchas veces son los que ensucian las escenas del crimen o son los que apretan a los testigos. Exactamente. Y todo ese tipo de cosas. Muchas veces son los que le hacen el trabajo a la fiscalía. Claro, que la claro. Fiscalía no la hace. No lo hace, exactamente. Bueno, chicas, con respecto al tema de hoy, ¿cómo es darle educación, en tratar de educar a los presos? ¿Quiénes son los que se acercan? Porque no es obligatoria la escuela dentro de la cárcel. ¿Quiénes son los que se acercan? ¿Son jóvenes? ¿Son grandes? Bueno, para empezar a ver esto de quiénes son, yo me quedé pensando con lo que decía Ismael a raíz de lo de qué es delito para los trabajadores, como por lo del Código Penal, y no solo que es para nosotros delito, sino hay delitos también que están tipificados en el Código y que no son los que después terminan estando justamente con las penas de prisión, ¿no? Porque el fraude o la estafa o que cierre una fábrica y deje a los trabajadores en la calle seguramente está tipificado, pero ellos no recae sobre ellos la prisión, sino justamente sobre las clases pobres que atentan contra la propiedad privada encima de manera como bastante burda. Digo, los que tienen como las posibilidades de hacer otras destrezas, esto de estafando, qué sé yo, probablemente hay muchísimos menos que los que atentan contra la propiedad privada. Así que bueno, los alumnos son pibes en este caso, porque es una cárcel de varones, muy jóvenes la mayoría, como entre 18 y 28, creo que tienen más del 50%, y después, bueno, algunos un poco mayores, pero no, sí, son más los jóvenes que los grandes, o más o menos grandes que estudian ahí. La ley lo que dice es que la educación es un derecho, que no tiene que estar como ni parte del tratamiento, ni tiene que ser un beneficio, cosa que es difícil que se implemente de esta manera. Porque bueno, el servicio penitenciario muchas veces lo usa como premio o castigo, depende en qué pabellones estás, podés acceder rápido o no a la escuela, o directamente no podés acceder. Si castigan a todo un pabellón, te perdiste las clases. Sí, eso está como prohibido, la sanción colectiva, pero a nosotros nos pasa todos los días que hay uno o dos pabellones, de 13 que son, que no bajan. O cuando llegan nuevos, que les tienen que dar piso, se dice, que están en uno de los pabellones, que todavía no tienen derecho a nada prácticamente, porque están ahí esperando que los manden a otro pabellón, y mientras tanto ahí no pueden pedir bajar al colegio, ni trabajar, ni nada. Así que, bueno, eso es difícil que se cumpla y se ejerza la educación como un derecho, todavía hoy, porque bueno, por el servicio penitenciario que bastante lo impide. ¿Hay gente que entra a la cárcel y no sabe leer y escribir, por ejemplo? Sí. Tenemos nosotros, de hecho, dos primeros ciclos y dos segundos ciclos. Y en los primeros ciclos hay uno un poquito más avanzado, donde ya leen y escriben, y hay uno prácticamente de alfabetización. Que ellos mismos, presos, durante el verano hacen cursos de alfabetización para que después compañeros ingresen como a la escuela primaria y se alfabeticen, sí. Te digo que hay como 20, 30 cada año en ese curso que ni siquiera está alfabetizado. Y después hay otros 20 en la cárcel de Ituzaingó, que es bastante pequeño igual, ¿no? ¿Cómo es el colegio dentro de la cárcel? Vos decís, no bajan al colegio. ¿Cómo es el colegio? ¿Tiene un espacio especial, particular? ¿Está separado de la cárcel? ¿Cómo es? Marcelo lo conoce. Igual lo de no bajan es algo que se usa, pero no es que tiene dos pisos esta, por lo menos. Porque hay otras de voto. Claro. No, hay otras que sí bajan realmente, que tiene pisos, o que son módulos. En este caso no, pero se dice bajan, que no los traigan a la escuela. Esta escuela es bien panóptico, esta escuela, este penal, ¿no? Como la mayoría de los bonaerenses que son así, que tienen el control, una garita de control en el como medio. Como la escuela, como... Sí, como la escuela obviamente. Hay algunas escuelas que uno se sienta en el mástil y ve mira todo. Para arriba. No, pero aparte mirás para arriba y lo que ves es una cárcel. Sí, mirás el edificio y digo, no hay diferencia. No. Le sacás una foto y preguntás qué es, cárcel, hospital o escuela. ¿Qué sé yo? Sí. Uh-huh. Así que bueno, en este caso, después del control que está en el medio, hay como todo un abanico alrededor que cierra, digamos, que son todos los pabellones. Uno de esos pabellones está destinado a la visita, que es bastante grande, y hay otro pabellón que está destinado a la escuela, y el resto son de celdas. Esa es la escuela. No sé, Marcelo, ¿vos qué impresiones tuviste cuando viniste? Yo, las veces que me tocó ir, digo, primero está toda la cuestión de cuando entra a una cárcel, que te piden el documento, tenés que dejar el celular, te revisan. Depende de la guardia, esto me decía Pablo, el director de la secundaria que funciona en el penal, por ahí depende de la guardia, te revisan un poco más profundo, un poco menos, pero podés entrar. Y después cuando entras, me parece que también debe depender mucho de quiénes están dando clase, cómo se labura, si los docentes que están ahí laburando se asumen como docentes y tratan de que eso sea una escuela, o se asumen como parte del sistema penal, porque tengo referencias de otras escuelas donde la escuela es tan represiva como el sistema penitenciario. Pero bueno, en este caso particular... Lo que a mí me pasaba cuando entraba, digo, vos llegabas, estaban los alambrados, las vallas, los alambres de púa, todo eso. Ahora, pasabas la puerta del pabellón y te encontrabas con una escuela. En este sentido de que las escuelas tienen la estructura y la cárcel como estructura se parecen. Y digo, en esta había, qué sé yo, afiches que hablaban de Agustín Tosco. Digo, había una serie de cosas que... La hacían como una escuela, digo, estaban los trabajos de los alumnos. En ese sentido, la escuela era como una escuela, pero me parece que había una intención muy fuerte en que pasara eso, ¿no? Sí, totalmente. La idea es esa. Poder diferenciar como la escuela. Bueno, primero porque tenemos funciones distintas, porque es totalmente distinto. Pero además que se note cuando uno entra a la escuela que eso, que es una escuela, que no es el pabellón, que ahí tienen otras posibilidades de expresarse, de decir qué es lo que piensan, cuando en el pabellón muchas veces por ahí no pueden, por quienes conviven o directamente con las guardias, obviamente mucho menos pueden expresar nada. Pero bueno, la idea nuestra es que desde ahí, desde la escuela, sí se sientan como, no sé si libres, pero bueno, un poco menos presos, un poco menos asfixiados que cuando están en la celda, superpobladas, ¿no? Como... Sí, lo que a mí me contaban era algún problema de... qué sé yo, no pasaban las llamadas telefónicas, después tuvieron que pelearse hasta que le pusieron una línea propia de la escuela. Pero bueno, me imagino que debe ser bastante complejo el tema, ¿no? Porque vos decías, la escuela y la cárcel cumplen funciones distintas. Si los trabajadores que están adentro sí, si no, digo, no sé, desde... Estoy pensando en Aníbal Ponce... En educación y lucha de clase o la reproducción, los franceses, Bourdieu, Pacelón, todo esto. Digo, la escuela reproduce y en ese sentido también la escuela puede ser puede ser un lugar muy represivo, si no lo discutimos y no lo ponemos en contradicción, pero bueno, adentro, la cárcel está, claro. Cárcel, sí. Sí, y si no hacemos como todo un laburo justamente para poder diferenciarse, que es como cotidiano, que es la pelea con el coordinador docente, cuando o con el jefe del penal, diciéndole esto de que las sanciones colectivas no, ellos los tienen que bajar, o por lo menos la celda que por ahí, o las celdas que no estuvieron involucradas en el conflicto, como que vengan igual a la escuela, como que es una lucha cotidiana, que es cierto, habrá escuelas o directivos o docentes que la queremos pelear más y la peleamos más, y habrá otros que, bueno, por ahí un poco menos, y acatan lo que dicen, bueno, es por cuestión de seguridad, y ahí todos como que cierran la boca. Y encima la desfavorabilidad de la cárcel son 2 mangos, no es que tienen una gran diferencia de sueldo tampoco. No, nosotros, primero que los primeros años, 2-3 años, no cobramos nada de eso, después sí, y lo de la desfavorabilidad de la cárcel es poco, entonces también te ponen ruralidad, otras cosas como para que sea un poco más, pero sí, tampoco es muchísimo más. Una pregunta para las dos, en relación con el tema que hoy teníamos más general, que tenía que ver con esto del Código Penal, la reforma del Código Penal. Seguramente ustedes en sus trabajos han sufrido algunas de las distintas reformas que tuvo el Código Penal vigente, que tuvieron que ver con endurecer penas y eso. ¿Cómo eso afectó directamente su trabajo y el tema de la posibilidad de que aquel que cayó en cana pueda salir sin tener que pasar por todos los estigmas y sin quedar encasillado en ese lugar? No sé si se entiende la pregunta. No sé si te entendí bien, pero... Dale. Pero respecto al estigma, endurecimiento, no endurecimiento, como lo reforma, quieras poner, no reforma, no reforma, hay un estigma terrible sobre la población carcelaria, poscarcelaria, sobre todas las estrategias de supervivencia que pueda tener el sector más pobre de la sociedad. Hay una invisibilización de la cantidad de causas dibujadas, del código este, de la reforma de este código, lo que te puedo decir concretamente que sé es que el aborto sigue apareciendo como un delito. Entonces eso me hace acordar a cuando se votó la reforma del 94 que te ponían adherimos a los derechos humanos y la flexibilización laboral en todo lo mismo, tenía que votar todo por sí. Bueno, me hace acordar a eso. Digo, para que lo sigamos pensando, yo tampoco no sé mucho, lo vi por arriba, pero siempre, digamos, de los medios de difusión hay como un mensaje muy claro de bala a los chorros, a los negros, a la visera, digamos, hay un mensaje muy claro, el gobierno agitó la baja de imputabilidad para los niños, digo, hay una línea, digamos, de estigmatización, de segregación de la población. Y lo que nos toca a nosotros en nuestra institución viene desde antes, digamos. No hay una política seria para la vuelta a la calle, no hay una política de vivienda, no hay una política laboral seria. Hay una ley de cupo laboral en la cual no adhiere ningún municipio. Cupo laboral, estás diciendo, de trabajo reservado para los liberados. Exactamente. El Estado es el primero que incumple eso. Los municipios no adhieren. No adhieren a la ley. De hecho, Casal nos decía, no, yo los llamo y ellos no vienen. No sé, esto es terrible. Nos decía. ¿Quién es el tipo. Casal? Casal es el ministro de Justicia de la provincia. Era de Justicia y Seguridad, pero dividieron nuevamente los ministerios. ¿Cuántos liberados? ¿Vos querías decir algo, Guadalupe? No, justo esto que ella decía, ¿no? Que el estigma se materializa después en las pocas posibilidades de conseguir un trabajo digno, de tener una salida laboral. Nosotros teníamos un alumno que, estando preso, lo notamos en el Rojas, rindió para maestro 2 materias en las que aprobó. Cuando fue liberado, como él vive en San Isidro, en la Cava, no podía seguir viniendo al Rojo, entonces se anotó en un instituto de allá de San Isidro, y después, cuando yo hablaba por teléfono, me decían, mira, yo no lo voy a poder sostener porque tengo que venir a cursar todas las tareas acá, no tengo guita para las fotocopias. Él tenía un nene que vive con los padres en uno de los departamentos ahí que tiene la Cava. Entonces, bueno, digo, este estigma se materializa de un pibe que por ahí había hecho un cambio terrible, él había sido alfabetizador dentro de la cárcel, nos había acompañado como 4 años dando clase en primero, pibe buenísimo que quizá no pudo terminar de estudiar justamente por este estigma y la dificultad que tiene para conseguir trabajo. Sí, y si ingresan a un trabajo, cuando piden los antecedentes, automáticamente quedan afuera. Vamos a un recreo y después seguimos charlando con las chicas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... No te cierra... Que estalle el silencio. Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario... Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Los sábados de 17 a 19, el Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase y a propósito de la reforma del Código Penal, charlamos sobre la situación real en las cárceles y después de las cárceles con Guadalupe y Romina. ¿Podemos tirar abajo un mito que viene circulando por Facebook y todo el mundo pregunta que los presos... Toda la plata que ganan los presos, que los docentes ganamos menos que los presos. Conviene ganar en gana. Obviamente. Bueno, eso no es cierto. En las cárceles provinciales nadie cobra esa plata. En las federales creo que deben ser muy pocos o ninguno. Yo tengo alguna referencia de que algunos presos que estaban en blanco trabajando en cárceles federales tenían un sueldo como los que trabajamos en blanco, que supuestamente tiene que ser parecido a la canasta básica, ¿no es cierto? Lo que decimos los trabajadores. O sea que podría rondar en los 3.000, pero ni siquiera digo que es cierto totalmente. Y que debe ser una, pero minísima parte. No, aparte, de hecho, hace poco un pibe que salió de una unidad bonaerense me contaba en una entrevista que hacían bloques y que los penitenciarios agarraban los bloques y se los vendían y se quedaban con la guita ellos. Así que como para que tengan una idea más cercana a la realidad de las personas privadas de la libertad. A mí me contaron una anécdota en la de Campana, o Zárate, Campana, hay una. Sí. En Campana estaba el Gordo Valor y había organizado el Gordo Valor con algunos presos para armar todo un tema de refacción de mesas y sillas para las escuelas. Y le, el jefe del penal, no sé cómo no se dice, el capo ahí de la del servicio penitenciario, sí, le exigió, bueno, yo quiero tanto por cada mesa, con lo cual no ganaban nada los presos, ganaban, claro. Y les tiró bajo el negocio, y una posibilidad de que los tipos estuvieran ocupados en algo, que generaran algún tipo ingresos de recurso para la familia, ellos, para las familias que sí, están afuera poder, bancando. Sí, la, o para que la familia le pueda comprar el jabón y la toalla para estar en una situación más digna, se fue al carajo. Y la posibilidad de que las escuelas tengan mesas y sillas arregladas, porque digo, en toda la provincia las mesas y las sillas, claro, son un bien escaso. Aparte de no contar, digamos, con estos supersueldos, como viene, como viene circulando, que tampoco cuentan con la comida básica. Pero ¿no? A mí me contaban escuché algo como que le pagan 80 pesos por mes, en realidad. El chico que nos acompaña a nosotras, un preso que está con nosotras en la escuela acompañando, creo que me dijo ayer o antes de ayer que cobraba este mes 30 pesos de peculio. Cuando él labura, además en la escuela, en talleres. Después de la escuela se va a talleres y se queda hasta tarde, hasta hace informes, hace un montón de cosas. Y cobró 30 pesos al mes. O sea que es trabajo esclavo, si uno los divide por las horas que trabajan, ni 5 centavos. Hay que mandar a las PIP para que investigue el trabajo. Aparte con los peculios, sí, estaría bueno. Porque con los peculios, cuando salen, el patronato de liberados retrasa muchísimo. El patronato, digo, como parte de ese sistema, la penitenciaría es el primero que retrasa el pago, ¿no? Con los peculios que le quedaron pendientes de cobro. El patronato sigue retrasando el pago de esos peculios, entonces, no sé, va a cobrar esos peculios que le quedaron pendientes dentro de 20 años cuando ya son no es nada. Uh-huh. Y cuando no se los chorean en el camino, digamos. Expliquemos a la gente, por ahí, por algunos trabajos, porque digo, por ahí estamos hablando nosotros, entendiendo de qué hablamos de peculio, pero algunos oyentes no. Bueno, los presos que tienen algún tipo de tarea remunerada ahí adentro, se le paga con este peculio, que es 30 pesos prácticamente al mes. Y esto se cobra retrasado meses, años y... Los que están presos y no lo pueden sacar ahí al mes siguiente, algunos, o lo cobra la familia, o la maestra, y lo que no sacan después lo tienen que ir a... Lo que no pueden sacar, y aparte es re loco porque llegan al patronato habiendo sacado una cuenta de todos esos años que laburaron, no sé, es una cantidad de dinero, y cuando llegan al patronato son 20 pesos. Uh-huh. Entonces en el camino hubo alguna distracción, robo a también, mano armada. Sí. Eso es un robo a mano. Yo le cobré el peculio a uno de mis alumnos que juntó durante 6 meses y fui a la feria acá de ropa de Moreno, porque una ropa otra no le puedo comprar, y le compré un pantalón y una remera con 6 meses de haber laburado. Pantalón y remera en la feria. 6 meses de trabajo para un pantalón y una remera. Sí. Bueno, está bárbaro. Volviendo, Patronato de Liberados, ¿cuánta gente hay? ¿Hay uno en cada distrito? Sí, ¿o debería haber uno en cada distrito? Hay un patronato, en líneas generales hay un patronato en cada localidad, en cada distrito, menos en Merlo, por ejemplo. Otacé no tiene. Pero liberados. ¿Son trabajadores municipales o son provinciales? Somos trabajadoras provinciales. ¿Y por qué Otacé decide que no? Porque no quiere poner una oficina concretamente. La oficina de Merlo funciona en Morón. No, suceden cosas terribles como, no me acuerdo ahora el lugar, el distrito que era, pero que una compañera se tuvo que atrincherar porque fue el intendente a pedirle el nombre de todos los liberados, de todos los tutelados del patronato. Entonces la compañera literalmente se atrincheró con la información y no la largó, pero la tuvieron que ir más o menos a rescatar. Después tuvo que funcionar la oficina del patronato en una iglesia que el cura más o menos se copaba, digamos, tenía como cierta sensibilidad con el tema. Pero suceden cosas bizarras. En algunos lugares, los comerciantes juntando firmas para que la oficina la saquen de ahí, como es la oficina de San Miguel. Andan muchos presos cerca y entonces la gente no va a comprar a los comercios. Ese debe ser el argumento. Dan mala imagen al barrio. Se afea el lugar. Claro. Escúchame. Sí, con respecto a lo de Merlo. Bueno, Merlo no adhiere a la ley de protección y promoción de derechos del niño. Y es una ley nacional y es una ley provincial. Y el tipo no le importa nada. Claro, con las bueno, esa tiene que ver con las leyes que son voluntarias, digamos. Que Es como la ley de cupo laboral. Claro. Claro. Romina, en el patronato de Moreno, ¿cuántos trabajadores, a ver, cuántos trabajadores hay? ¿Todos están trabajando en relación directa con los liberados o hay algunos que sean administrativos y otros? Somos 27, hay dos administrativas, una abogada, dos coordinadoras y una jefa zonal. El resto trabajamos con la población. Estamos llevando adelante algunas medidas por las cuales... O sea, son 27 en total, habrá unos 20 que están en trabajo directo. Sí, ¿con cuántos liberados? Hay alrededor de 1.600 liberados y procesados, suspensiones de juicio a prueba, condenas condicionales. 1.600 para 20, digo, la matemática rápida me da 80 por cabeza. Sí, sí, como los números, si los sacás, te salís corriendo, digamos, básicamente. Estoy con ganas. Desde el año pasado estamos llevando adelante un par de medidas a partir del asesinato de Laura, que lo veníamos trabajando anteriormente. Una es que se cumpla la ley, que lo que la ley establece son 30 personas supervisadas por un trabajador social. Por lo menos que la pueda ver una vez por día, pensando en una vez por mes, que te acuerde la cara, que la veas el primero de marzo y el primero de abril, por lo menos. Claro, básicamente. 30 personas por social, y tuvimos que montar una medida gremial para que se garantice la ley. Es una estupidez, pero tuvimos que hacerlo. Desde entonces estamos con esta medida, por lo cual hay un montón de gente que no tiene trabajador social a cargo, que sí los atendemos en una guardia, que sí, si hay alguna problemática, intentamos que la visualice nuestra jefa coordinadora para darle algún curso, pero la realidad concreta es que es un montón de población, no sucede solo en Moreno, es en la provincia, salvo lugares de pueblitos tipo Junín. Pero el resto de la provincia, conurbano básicamente, y las grandes ciudades, me imagino, Mar del Plata, Bahía Blanca. Sí, y con problemáticas redensas, con años y años de exclusión, de pobreza estructural. Habría que triplicar la cantidad de trabajadores, básicamente. Sí, y aparte meter otras profesiones, ¿no? Porque necesitamos psicólogos, acá, digamos, la demanda que hay en el distrito, es difícil que la pueda absorber toda salud mental. Aparte, psicólogos que tengan un poco de empatía con la población que laburamos, porque si no, el prejuicio, que sucede también en el colectivo de trabajadores sociales, el prejuicio con la población que trabajamos es muy fuerte y atraviesa a todos. Sí. No sé, ¿algo más que les haya quedado? No sé, yo justo le estaba comentando ahora unos datos a Romy y ayer a Andrea, que había estado leyendo en un libro que hice una investigación sobre las cárceles de mujeres federales, y que decía que estaba hecho hasta los 2011 la recopilación, y que las docentes de inicial del penal de Seiza, y supongo que de otros también, eran todavía personal penitenciario. Que las madres, ya igual es terrible, ¿no?, que hablemos que los niños están presos, partamos de ahí. Además de eso, que las madres no podían conocer el lugar. Lo que decía el informe era que los jardines eran bastante agradables, pero que las madres no podían conocer ni siquiera dónde estaban sus hijos, porque no les daban la posibilidad de salir, porque está extramuros, pero ahí nomás pegado, pero no las dejaban salir. Que los niños tenían que salir por un pasillo de la mano de un penitenciario, de una penitenciaria, que después era la misma que cuidaba, que en todo caso no cuidaba, ¿no?, que reprime a su madre, le da clases a los niños de inicial. Uh-huh. Era algo bastante impactante, bastante fuerte, ¿no? Perverso e impactante, sí. Bueno, mientras tanto seguiremos tratando de sobrevivir en medio de esto. Qué sé yo. Se me ocurren 18 preguntas, pero dejémoslo para un próximo programa porque se nos va terminando el tiempo. Agradecerles la presencia, ya no es la primera vez y realmente es un gusto poder charlar con ustedes de estos temas que no son temas tan a gusto, pero que son temas que nos movilizan y que nos mueven y que nos provocan y que tendremos que pensar cuáles son las mejores soluciones o los mejores parches, porque, como decía Ismael Jalil, el derecho en una sociedad de clases es un derecho de clases. Uh-huh. Y bueno, habrá que pensar

pareciera que no, que eso no pasa. Y además pareciera como que son muy pocos los que ponen se ponen a pensar en esa persona que pierde su libertad y todo lo que eso significa y hasta dónde esa pérdida de la libertad restablece el orden, ¿no? Porque, bueno, esto es muy fuerte. Por otro lado, en la mirada de Romine de Guadalupe está esa cuestión de, no sé cómo decirlo, por un lado esta cuestión de la realidad que abruma, ¿no? Dentro de la cárcel, que no los dejan bajar a la escuela, que son 80 por cada uno, bueno, toda esta cuestión. Ahora, por otro lado, hay siempre como una cuestión positiva en cuanto a su laburo, ¿no? Uh-huh. Hay una expectativa puesta en que el laburo que hacen algo va a poder generar. Y me parece que eso termina siendo maravilloso. Claro, ¿no? Siempre hay alguien que aporta en ese sentido positivo, ¿no? Y que pone una mirada humanizante, digamos, uh-huh. ¿no? Aunque parezca terrible, estamos hablando de personas que están en contextos diferentes y que, sin embargo, muchos los miran como si fuera ya la nada, ¿no? Y claro. Bueno, estamos hablando de gente que pone todo su laburo, pero además pone todo su corazón para que eso cambie, ¿no? Uh-huh. Así que. Bueno, a veces pensamos que los docentes estamos jodidos con nuestros laburos y con nuestros sueldos, pero cuando traemos al piso o charlamos con gente que está en otras áreas, vemos que somos muchos los que estamos realmente jodidos. Por eso siempre es necesario esto de la vuelta a la unidad, ¿no? La unidad con todos los sectores. Hay como un hilo conductor en los trabajadores de Estado, ya sea de la justicia, claro. De la educación, de la salud. Digo, hoy lo vimos en la charla con Quique o en la charla con Romina o con Guadalupe, que está, ella es del sistema educativo, pero está dentro de lo que es el sistema penal. Claro. Y ahí hay como un hilo conductor, ¿no? En cuanto a las condiciones de trabajo, no se cubren todos los cargos que se tienen que cubrir, bueno, una serie de cosas. Claro, y que además siempre lo mismo, siempre todos los años pasa lo mismo, la paritaria testigo son los docentes, en realidad somos los trabajadores del Estado, ¿no? Y siempre somos los que nos dan dos mangos y después uno ve a partir del mes que viene las paritarias de los privados donde el Ministerio de Trabajo exige a las empresas que se les den aumentos que, bueno, igual las empresas dicen no tener, aunque todos sabemos que sí tienen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el Estado exige cosas que no da, ¿no? Así es. Por otro lado. Bueno, quería retomar el tema de los mensajes por Facebook. Mandaron mensajes Romina, Segura, que igual ya está acá en el patio de la radio porque está junto con Luisa y con Paula, que también dejaron saludos al programa en general y sobre todo a Guadalupe, su compañera de Estalla Silencio, que dentro de unos minutos ya estará en el aire. También nos dejaron mensajes Adela y Claudia, fueron muy interesantes las palabras de Claudia, pero bueno, por cuestiones de tiempo a veces no podemos poner todo en el aire. Y sí quiero decir una mención especial porque tenemos una oyente que el año pasado ya escuchó, pero ayer me mandó un mail, no tiene Facebook, como vos tampoco, pero yo puse la nota en el Facebook, digamos, porque Vilma es paraguaya, pero vive en Países Bajos. Originalmente es oyente del programa El Observatorio, pero bueno, yo intenté que vaya conociendo los distintos programas de la radio y bueno, está emocionada con tu voz, Marcelo, así que bueno, un saludo especial para Vilma por escuchar Compañeros de Clase y también escucha Estalla Silencio. Bueno, eso por el tema por el lado de los saludos y ahora queríamos invitar nuevamente en el marco de este plan de lucha que estuvimos llevando a cabo todos estos días y si bien el lunes volvemos a la escuela, el domingo hay una marcha de antorchas convocada por SUTEBA desde la plaza también donde en el sindicato, en la esquina del sindicato a las 18 horas, en Dorrego y España. Así que bueno, todos vamos a concurrir a la marcha que ha llamado el sindicato porque sostenemos que es muy importante la unidad en la lucha. Así que así como ayer los invitamos a la marcha de antorchas que nosotros realizamos desde el Monumento a Carlos Fuente Alba hasta la Plaza San Martín, también queremos sostener su convocatoria, por eso vamos a ir. Bueno, ¿qué más? No sé. Ah, yo tenía para charlar esto que vos te resistís al Facebook. Esto de los medios alternativos, ¿no? Y la importancia de los medios alternativos en los últimos tiempos. ¿Vos querés convencerme de que yo... No. Ya te expliqué cómo tenés que abrir el Facebook de compañeros de clase. Estoy pensando, pero no. Yo pensaba en medios alternativos... Claramente claramente el Facebook ha corrido... Antes era el correo electrónico y el chat. Sí, claro. Digo, yo sigo manejándome por correo electrónico porque... No soy, nativo tecnológico, soy un migrante, pero resistente, claro. No sé, yo salto un montón de categorías, qué sé yo, me llevo bastante bien, pero me cuesta. Igual con lo del Facebook, tengo algunas cuestiones que no tienen que ver con la cuestión tecnológica. Igual hay mucha gente que publica mucha pavada, pero bueno, igual después uno empieza a jerarquizar lo que lee. El tema es cómo poder seleccionar y esas cosas. Exactamente, también hay mucha información, pero te digo realmente que todos estos días nos estuvo sirviendo y mucho el tema del Facebook para comunicarnos, para contactarnos. De hecho, el sindicato, la asamblea de ayer, la convoca a través de su Facebook. Exactamente, y pone, además, da cuenta de muchas de las actividades que se fueron haciendo, tanto ellos como nosotros. Y por otro lado... A ver, una cosa cortita. Sí, el Facebook del SUTEBA, sí. ¿De quién es? Ah, no sé quién lo maneja. Ahí adentro de la Celeste, claro, la conducción. Pero si es del SUTEBA, alguien que es afiliado, ¿lo pueden, echar, no, dejar de ser amigo? No sé cómo es. Tenemos algunos Bordeaux, no están más. No son más porque amigos. ¿Porque decidieron irse o porque los echaron? No, porque los echaron. Pero bueno, esa es también una discusión. Pero algunos Bordeaux están escribiendo desde los muros de otros Bordeaux. Claro, que porque... Por ahí, claro, hasta que los rajen a los dos juntos. En ese sentido está bueno porque aunque... Claro, pero como uno entra por los amigos de los amigos, claro, del claro. recontraamigo, siempre estás adentro de sí, alguna manera. Claro. Exactamente. Igual me parece que hay algo interesante que vos habías amagado y yo justo te interrumpí, que es otros medios alternativos, otros. Aparte del Facebook, como por ejemplo esta radio. Esta radio. Rescatar el valor de esta radio y el acompañamiento que esta radio ha dado a la lucha a lo largo de todos estos días. Bueno, con respecto a los docentes, pero por otro lado, los que somos escuchas de esta radio, vemos que están también en los conflictos del hospital, están también en los conflictos de los trabajadores desocupados, de distintas cuestiones. Han venido tanto periodistas, colegas de esta radio, a nuestras asambleas, como también... han venido los periodistas del canal de televisión, de Telered, ¿no? Moreno Visión. Uno se llama Lisandro, no me acuerdo el apellido, y el otro se llama Rodrigo Solórzano, a quienes queremos agradecer también. Eso es muy importante, porque me parece que, bueno, en un momento histórico donde si no estás en los medios de comunicación, pareciera que no existís, que se nos dé algún tipo de visibilización en los medios de comunicación es muy gratificante. Porque además podemos llegar a un montón de gente y bueno, después también multiplicamos eso en el Facebook, ¿no? Porque mucha gente me dice, yo mando mensajes a 50.000 y me dice, no tengo Telered. Bueno, después cuando los periodistas ponen su nota en YouTube, que también es un medio interesante, nosotros la reproducimos en nuestro Facebook. Claro, pones en el Facebook aparece un link. Ajá. Y ahí se puede ir a ver la nota. Exactamente. Bueno. Así que eso también... Es muy interesante. Y si bien nosotros desde Moreno no hemos llegado a los medios nacionales, porque los medios nacionales nunca nos van a dar bola, pero también es importante toda el paseo que tuvo Baradel y Petrocini en los distintos medios de comunicación. Claro que tal vez a veces no estamos de acuerdo, muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dicen Baradel y Petrocini, pero bueno, es importante que también se circule la palabra, ¿no? Y que no sean solamente los chimenteros de esos programas tarados los que opinen sobre el conflicto docente, ¿no? Bueno. Así es. Para cerrar, aviso, la marcha de mañana y aparte, Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, próxima asamblea, martes próximo, que sería el martes 1 de abril, sí. En la primaria 10 de Álvarez, a las 18 horas. Exactamente. Hicimos hoy, compañeros de clase, Andrea Herrera y Marcelo Rudy, quienes hablan en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Eliana Blanco en lecturas y separadores y en la producción, Sonia Sichero en la producción general, y Matías Salomoni en la operación y puesta en el aire. Los dejamos acá con Andrea y hasta la próxima clase. La peluca de Sarmiento dice: el contenido transversal de todos mis cursos va a ser la lucha, desde el origen del hombre hasta el presente, porque los docentes no somos ni vagos, ni sediciosos, ni extorsionadores, ni tomamos de rehén a los niños, ni todas esas barbaridades que nos adjudicaron. Y aunque usted no lo crea, papá, estamos muy preocupados por la educación de su hijo. Hasta el sábado que viene.